Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana, ahora sí de vuelta, su amigo Carnix. Y su amigo Rul, la mutarrata del yermo jurásico. Y carnal, antes de empezar el programa, muchas gracias, de veras, muchas gracias a todos los que tuvieron a bien dejar un mensajito y postear en el primer mensaje que puse hace una semana explicando la razón por la cual no hubo programa, porque sí fue un momento bien, bien, bien difícil para mí y para mi esposa. Porque uno de nuestros perritos, Kaiser, estuvo muy, muy mal, con fiebre, con dolores, etcétera, por un tema de una infección muy fuerte que le dio. Y pues la verdad pensábamos que no la libraba. Está recuperándose, todavía no está. Yo digo que está un 65-70% de como normalmente estaba. Pero bueno, ya lo vemos correr tantito, ya lo vemos que ladra, que juega, que mueve su colita, que quiere comer, que ya que no vomita, etcétera. Nos ha hecho muy feliz ver que está mucho mejor. Y pues como les dije, una gran disculpa que no hubo programa la semana pasada. Le agradezco mucho a mi carnal que tuvo a bien decir, no te preocupes, no pasa nada, y por el apoyo de mi hermano, desde luego, por supuesto, que pues, también pues también lo conoces, tu sobrinito, el Kaiser, de alguna manera. Aparte de los dos, es el que sí me quiere, van a decirte. También Brownie me quiere. Sí, sí, sí. Pero muchas gracias, mi hermano, y gracias de veras a todos ustedes que pusieron un mensajito ahí, que se preocuparon por mi perrito, y que honestamente lo tomaron muy bien, decir, oye, pues no hay programa por esta razón, y lo entendieron perfecto y fueron muy empáticos, de verdad, gracias totales. Como tú siempre dices, carnal, no seremos el mejor podcast, pero tenemos la mejor y más pachona audiencia. Muchas gracias, de verdad. Y pues estamos de vuelta, carnal. Ah, ya estamos de vuelta. It's good to be back. Sí. Y con muchas cosas de qué platicar, ¿no, carnal? Algunas no tan buenas. Sí, algunas no tanto, honestamente. Unas van a ser medio amargas, creo yo. Y amargas no, ¿cómo decirlo? Amargas no porque nos hayan pasado a nosotros. No. No nos afecta realmente. No. Pero hay forma de hacer las cosas, ¿no? Hay forma de hacer las cosas, hay formas de cómo no hacer las cosas y esto, ¿no? Sí, hay formas éticas de cómo hacer las cosas. Así es. ¿De qué estamos hablando, carnal? Pues básicamente de no sé cómo decirle, la Molegate. La Molegate, no sé. No sé qué nombre darle a un affair como esto, pero el tema es dos convenciones, dos eventos comiqueros. Uno de demostrada audiencia, no de sobra conocido, con sus altas, con sus bajas, con sus errores, con sus aciertos, pero que desde hace que ya, ¿qué serán, carnal? Desde la reinvención de la Mole, como hace 6 años. 6-5 años para acá, desde el 2012 más o menos. 6 años de un evento que fue creciendo, que ha ido creciendo, que modificó mucho la calidad y la cantidad de contenidos que llevaban, que en algún momento se sintió estancada, que en algún momento le dio la espalda a la prensa ñoña, que nos recibió nuevamente a la prensa ñoña, de alguna manera adaptándose a los gustos de la gente. 6 años de una convención así versus una convención que promete mucho, que tiene un nombre que empezó con el pie izquierdo por ofrecer algo que no era, o que es engañoso de alguna manera en su publicidad, que promete muchas cosas en la idea, porque hasta el momento que estamos grabando esto no se ha anunciado un solo invitado de aquella otra convención, que es la Comic Con, la Comic Con México, que de Comic Con, o sea, no es la San Diego Comic Con como varios medios no especializados lo vendieron, tampoco es, o sea, técnicamente no está mal llamarle Comic Con porque no estás en Estados Unidos, porque el copyright no es el mismo. Sí, no, por ley internacional no te pueden hacer nada. Exactamente, es como Samsung y Apple, ¿no? Más o menos lo que me platicabas, ¿no? Sí. Pero a ojos de la gente ñoña, de la gente que sabemos un poco de esto, pues sí era irreal lo que ofrecían, ¿no? Así, la Comic Con de San Diego viene a México, no es cierto. Y la Mole incluso soltó el nombre de la Mole Comic Con, es la Mole, punto. Se quitó lo de Comic Con, que lo vendió así muchísimo tiempo. ¿Y ahora qué está sucediendo, carnal? ¿Qué ha pasado últimamente con esos dos eventos? Pues cada uno agarró, bueno, según lo que explican por ahí en un post de la Mole, su página y demás, pues la organización de la Comic Con México es realmente propiedad de los dueños del World Trade Center. CIEC. CIEC, ¿verdad? Sí. Ok. Lo que antes era, no sé si ahora se cambió de nombre, era CIE. CIE es quien tenía o tiene la administración de varios venues para hacer eventos. El Palacio de los Deportes. El Foro Sol. O sea, van juntos con Pegasus, uh-huh, esos dos siempre. No sé si, creo que Pepsi Center no. No estoy muy seguro, pero bueno, CIEC, CIEC World Trade Center decidieron hacer su evento. Y para eso, pues, querían copiar básicamente todo lo que hacía la Mole. Y, o sea, cuando hay tanto dinero de por medio como el que se genera por la Mole, pues era inevitable que otra compañía quisiera entrarle, pero que fueran los mismos que le rentaban el lugar, pues sí, como que, bueno, ya ni modo, ¿no? Sí, está feo, ¿no? Ahora, Comic-Con México va a ser en los mismos días en los que se hacía la Mole, y bueno, la Mole mantiene su calendario. Va a ser 14, 15 y 16 de marzo, ajá, de 2019, los mismos días que la Comic-Con México. Comic-Con México. Es como Super-Man, ¿no? Exacto. Comic-Con. Exacto. O sea, los mismos días. Los mismos días. En el lugar anterior donde se hacía la Mole, que es el World Trade Center. Que mucha gente sigue confundida, así de, ¿ahora esto es la Mole? Hay gente que lo he seguido leyendo, que decía, la Comic-Con es la Mole. Y no, y por eso salió el comunicado también de la Mole de desmentir, no somos eso. Que también, a mí se me hizo muy inusual que la Mole tuviera que dar tanta información. No, creo yo que no fue lo mejor, ¿eh? No, eso me habla de que de veras los negocios, bueno, si es que hubo negociaciones, pero como que los tratos tras bambalinas de ese asunto no fueron nada amistosos. Sí, lo que aseguran en este post es que casi casi sin decirles nada, sabes que ya no te rento y dale, ¿no? Y tan es así que originalmente la Comic-Con se anunció para el Pepsi Center y ahora se anunció Pepsi Center World Trade Center. O sea, quieren ocupar todo el recinto para hacer el evento. Y yo me pregunto, creo que es muy válida la pregunta. Son mismas fechas. Es el mismo público que va estás dirigido al mismo mercado meta. A menos que de veras me traigas algo diferente, que no sé qué van a ofrecer. Se hablaba mucho que decían que K-pop, cosplay, cómics, cultura pop, cine. O sea, eso, que chiste de Mole, ¿no? Eso te lo dice cualquier convención. Ajá, exacto. Hasta la convención más piñatita, ¿no? Es lo mismo que todos dicen. O sea, no hay, hasta ahorita no hay nada que me lo quiera diferenciar. Exactamente. Ninguna de las dos convenciones ha anunciado invitado alguno. Ningún artista que te mueva a ir a uno u otro evento. Al menos la Mole tiene la ventaja de la experiencia, la ventaja de la presencia en la mente de la gente, del tipo de artistas que pueden llevar. La Comic-Con tiene un grave problema, que si anuncian artistas de muy bajo pelo, a la gente no le va a interesar. Pero si anuncian artistas, no sé, voy a traer a Todd McFarlane o a Jim Lee, voy a traer a no sé, ¿qué te gusta? Milo Manara o lo que sea. La gente puede dudar de si es cierto o no. No, y deja de eso. Si anunciaran algo así, que hasta ahorita no lo han hecho, seguimos diciendo lo mismo. La expectativa con la que va a ver la gente, o sea, el estándar que va a esperar la gente va a ser muy alto y donde no lo cubran. Que ahora, se supone que quien está organizando el evento, o sea, el third party, o sea, al que contrataron para organizar el evento del World Trade Center, es una empresa, Mad Event Entertainment, que es una empresa americana, efectivamente, una empresa estadounidense, que ha llevado contenido para la San Diego Comic Con. Eso es una realidad. ¿Que ellos tienen la experiencia de hacerlo? Sí. ¿Tienen la experiencia de hacerlo fuera de su país? No lo sé. Y no creo que sea lo mismo, ni de broma. No creo que sea lo mismo llevarte artistas o llevar contenido a una convención dentro de tu propio país que llevarlos a otro lado donde ni siquiera conoces bien el mercado. Es buen punto. Entonces, eso también, o sea, como dices tú, la expectativa puede ser demasiado alta si anuncias algo de, no sé, viene Neil Gaiman, ¿no? O sea, no sé, una cosa así, o Grant Morrison. Y si lo anuncias y no sale bien, o sea, de veras tienes un verdadero riesgo de que las cosas no salgan bien. Ahora, ¿qué pasa con la Mole? Con la Mole, pierden la sede que durante mucho tiempo, ¿qué te gusta? Fueron ya como 3 años, ¿no? 3 años o más continuos de eventos en el World Trade Center. Pierden la sede y se tienen que mudar a otra. Estaban dos que eran las más lógicas, las más coherentes para realizar un evento de esta naturaleza, que era Centro Bancomer, me parece, en Santa Fe. Santa Fe. En algún momento se mencionó Palacio de los Deportes como el OutletCon de Smash. Que no creo. No, yo trabajé en el Palacio de los Deportes muchos años. Y pues, no lo veo para ese tipo de eventos, la neta no. No, no queda. Por cercanía a un metro, pues ponle, ¿no? Y eso más o menos. Y el que quedaba, pues era el único recinto todavía más grande que World Trade Center, que es Expo Bancomer. Expo Banamex. Expo City Banamex. Expo City Banamex. Ya. El Centro Banamex, la City Banamex. Ubicado en Lomas de Sotelo, ahí muy cerquita del Hipódromo de las Américas. Ahí pegado al hipódromo, de hecho. ¿Como a qué? Caminando como a 10 minutos de periférico. Ah, sí. O sea, no está tan... Y mucha gente ya se quejó. El asunto es que es periférico, ¿no? Es que es una bronca llegar. Sí, ya se quejaron así de, no, está bien lejos, ya no voy, que no sé qué. Digo, ahí eso ya es un tema más personal, pero ja, ja, ja. O sea, no, lo que es vivir en Mordor, todo está lejos. Así que todos sabemos lo que es estas distancias. Todo sabe igual, ¿verdad? Welcome to the jungle. Pero bueno, eso ya es un poco mi coraje también. El asunto con el centro City Banamex es un poquito la distribución. O sea, tiene algunas instalaciones mejores que el World Trade Center. Uh-huh. Definitivamente es más grande. Sí. O sea, eso no cabe ninguna duda. Hay algunos lugares extra para que puedas, o sea, dentro del recinto, para que puedas comer, para que puedas estar. O sea, si no estás todo el tiempo en la convención, hay más lugares donde te puedes ir a sentar, pues. Sí, sí, sí. Y también hay como... Hay Sanborns, hay restaurancitos cerca. O sea, exacto. Dentro de las mismas instalaciones. Pero si sales de las instalaciones, no hay nada. No hay nada. Esa es una desventaja en comparación del World Trade Center. No hay un metro cerca. No hay ningún metro cerca. El metro más cercano es el metro del Toro de Cuatro Caminos y es tierra de nadie. O el metro Auditorio, pero pues, tampoco está tan cerca. Tampoco. O sea, realmente, bien, sin tráfico, te echas 10 minutos. Sin tráfico, pero el problema es el tráfico, ¿no? Pero siempre hay tráfico. Sí. Para quien viene de la Ciudad de México, bueno, que sí que es en Ciudad de México, pero como tienen que ir hacia el estado. Sí, pero para los que se les acaba la Ciudad de México cuando acaba Reforma. Pasar por Mazarik, más o menos a cualquier hora, es una bronca. Sí. Pasar por, ¿qué te gusta? Río San Joaquín o todo eso también es bronca. Es bronca. Sí. Y los que vamos de Mordor para allá, pues no, siempre es bronca. Siempre entonces es bronca. Ahí sí no tenemos bronca, no tenemos tema, pero en fin. Así que bueno, ese es el asunto. En comparación, tiene sus ventajas y desventajas el lugar. Definitivamente el acceso, o sea, el que puedan llegar tan fácil, va a ser una gran desventaja para la Mole, porque mucha gente, para mucha gente es más difícil, incluso para mí también, es más difícil llegar al Centro City Banamex que al World Trade Center. El World Trade Center tiene una gran superventaja. El Metrobús. Está enfrente de un Metrobús. Sí, esto no, este no lo tiene. Este no. Pero aquí la Mole ya está anunciando cómo le van a hacer. Van a poner transporte. Su molebús. La molebús. Que también es un reto logístico importante, ¿eh? Si alguna vez ustedes han tenido la necesidad de coordinar servicios de transporte y siguen teniendo cabello, oigan, mis respetos, ellos saben manejar el estrés, ¿eh? Sí, no, la verdad es bien, bien complicado porque pues son promesas de servicio. Tú dices, va a haber transporte de la mole, pero ¿va a ser extra? ¿En qué horarios? ¿De qué puntos? ¿Va a ser un solo punto? ¿Es solamente para un horario de la ida, un horario de la vuelta? ¿Qué más? O sea, ¿cómo vas a garantizar que ese transporte va a ser efectivo? Y más en una zona con un tráfico tan, tan complicado. Es muy conflictivo. Es muy, muy conflictivo. Se puede poner muy pesado el asunto. Y pensando también la cantidad de gente que va a llegar. O sea, la cantidad de gente que esperan que llegue. Que ahí es donde vamos, ahí es donde quiero entrar con un punto más, más feíto. El querer competirle a la mole, o que haya dos convenciones compitiendo los mismos días y que le van al mismo mercado, es canibalizarse y ponerse el pie cuando ya están al borde del mendigo precipicio. Esa, honestamente, es agarrar al contrario y aventarse. Ajá, exactamente, es de ya me morí, pues te mueres conmigo, ¿no? La verdad es muy mala idea. Muy mala idea, porque si fueran el mismo tipo de evento en dos ciudades diferentes, no pasa te nada. La compro, no pasa nada. No, a lo mejor, es más, hasta Querétaro si quieres, ¿no? O Cuernavaca, no sé, lo que tú me digas. Son todavía distancias que permiten decir, va a haber un público para esto y un público para esto. Sí, no pasa, casi no pasa nada. Pero aquí, dos eventos de esa magnitud el mismo día, y además, ¿qué...? ¿Qué oferta, más allá de tus artistas invitados internacionales, vas a tener? ¿Qué tiendas de cómics, por ejemplo, irían a cuál? No vas a poder tener... quizás Sanborn sí. O sea, a lo mejor Sanborn dice, bueno, oye, pongo sí, un evento, un stand en la Mole y un stand en la Comic-Con, ¿no? Panini podría hacerlo. Panini lo podría hacer. Comite podría hacerlo. Pero y hay, ya. Y ya. Exacto, pero hasta ahí. Ajá, exactamente. A lo mejor, si buscas patrocinios, no sé, de Amazon o lo que sea, pues ellos tendrán que ver a cuál le apuestan. Pero las tienditas de cómics, o sea, las tiendas así de cómics de a pie, pues tienes un local, tienes para una mesa, no te vas a aventar. Imagínate decir, me voy a aventar a vender en las dos mesas, en los dos eventos, son dos mesas, dos costos. No, no te da, ¿eh? No, está muy... Se necesita mucho dinero para eso, ¿no? Artistas independientes, artistas nacionales. ¿A cuál voy? ¿A cuál voy? ¿Quién me da mejor precio? Se supone, por ahí leí un buen amigo, se llama Mario... publicó, no sé dónde lo vio, que la Comic-Con está ofreciendo un Artisali gratuito. Pero lo que pone, sí, gratuito, pero tiene sus costos. Dice, gratuito, pero te puedo quitar la mesa si se me da la gana. Te puedo reducir el espacio. Pues dice, porque ya él ha sido él ha sido como expositor como artista en la Mole, por ejemplo, y en otros eventos, y sabe lo que es eso también, que nada es gratis. O sea, lo de gratis tiene su costo también, ¿no? Entonces, ¿a cuál vas? ¿Vas a irte a la segura, por decir, a la Mole, porque sé que la gente va, ya me conocen ahí, o mejor me quedo en la de World Trade Center, porque a lo mejor ahí la gente es donde ubica ese evento y le queda mejor? Es un arriesgue. Sí, lo único que es que hizo la organización de la Comic-Con México, honestamente, es aumentar el riesgo para los involucrados en el negocio del cómic a nivel nacional. Sí. Bueno, en la Ciudad de México, por lo menos. Sí, exactamente. Lo único que hizo. Y la verdad es que es, para ellos también es un tremendo riesgo. O sea, le están apostando que la gente va a querer ir a su evento únicamente. O sea, sí, pero CIEC es mucho más grande que la organización de la Mole. Si a CIEC no le sale esta, no pasa nada. Perdieron una lana, el cuatrimestre en el año se le fue al demonio. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, listo. Pero la Mole es otro asunto. Sí, la Mole le puede ir muy, muy mal. Muy mal. Y para los artistas independientes y las tiendas tiendas de cómics y tiendas de otras cositas que también iban a la Mole, el apostarle a la que pierda puede significar honestamente desaparecer. Sí, claro, es buen punto, ¿eh? O sea, si decías voy a la Mole porque siempre he ido ahí y resulta que la Mole va muy mal, híjoles. Habrá tiendas que digan, ya no puedo ir a ninguna convención este año. Otras que digan, bueno, no pasa nada, no gasté tanto. Otras que digan, voy a tener que cerrar. O va a ser muy cauteloso, ¿no? A lo mejor dices, oye, que sí voy, pero dame lo más chiquito que tengas y pongo 20 cajitas para vender, ¿no? Y se acabó. Y no llevo más. Y a lo mejor no te va tan bien por eso mismo. La gente no se va tan contenta porque no encontró tantas cosas. Les digo, el grado de riesgo simplemente aumentó muchísimo. Es lo que pasó. ¿Y sabes qué? Que todo eso por decisiones hechas con la tripa. Sí, con la tripa y con el el dinero rápido a la vista. Es lo único que querían. Ándale, exactamente. Creo que le diste el clavo. Es el dinero rápido. Porque por supuesto, es negocio. O sea, toda organización de una convención va a ir por el dinero, por supuesto. Pero hay diferencias entre apostarle a empiezo más o menos, o sea, no chiquito, pero si ya tengo dinero empiezo más o menos y voy creciendo, a decir de una vez le entro con todo y si sale que bien, porque puedo ganar mucho muy rápido y si no, pues ya ni modo. Es buscar el dinero muy muy rápido. Exactamente, y es que creo que es la parábola esta de matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque el fandom mexicano que va a convenciones, hay de todos los precios, de todos los presupuestos, pero la derrama económica que dejan es muy grande. Sí. Muy, muy grande. Sí. Se gasta mucho en uno de esos eventos. Otra vez hacíamos la cuenta, creo, carnal, y eran pues más o menos así barato, te gastas ¿qué? 1,500 pesos. Por persona. O sea, lo que nos comentamos, para ir, exclusivamente ir, no comprar nada, no comer nada, ir, son 500. Ajá. Es ir, nada más. Y si ya se cuenta, es ir, tomarte la foto y llégale. Y nada más fuiste a pasearte. Pasear y nada más. Pero si ya quieres comer. Pero si ya empiezas a necesitas comer, si quieres gastar un poquito ahí, si quieres ir con los artistas, si quieres comprar las cositas, 1,500 si vives cerca. Ajá, si vienes desde otros estados, súmale el transporte, obviamente, para llegar a la ciudad. Súmale también. Habrá quien se quede, así que pues suma el hospedaje. Exactamente. Ya no es una comida, ya son tres. Uh-huh. O ya si se amarran mucho la tripa, pues dos, no lo hagan. Digo. Más, no sé, agua, lo que necesites. Todo cuesta, ¿no? Entonces, es una derrama económica muy fuerte. Y diluirla entre dos eventos se me hace una pésima idea. También la mole creo que también se empecinó de decir, ni más, es mi mes, es mis fechas, se friegan, lo voy a hacer en el en la fecha que yo quiera. En un nuevo escenario, pues lo voy a hacer en la misma fecha. También es empecinarse. Y es apostarle a la gente me prefiere a mí porque tenemos su lealtad. ¿Cómo sabes? ¿Verdaderamente va a ser así? Ya mucha gente se ha quejado de decir, oye, está muy lejos, no voy, está muy feo. O sea, todo lo que ya hemos sabido y que es cierto. O sea, para sí, muchos claro. Es cierto, ¿no? Pero mucha gente está diciendo, pues no voy. ¿Quién sabe si la mera ahora, sabiendo los artistas que hay, si van? No lo sabemos. Le están apostando muy fuerte. Es un riesgo, es una lucha de egos muy, muy grande. Creo que lo más sano era decir, ok, muevo mi evento incluso de fecha. Es más decir, ok, sé tú la primera de este año, del 2019. Si te va mal, a mí me va a ir mucho mejor. Si te va bien, no perdí nada. Pero también, ¿a qué fecha podías moverlo? Porque la con que viene en mayo. Si es que se hace. Ah, ok, ya no. Hay un tema ahí de que se perdió mucho dinero en esta conque. Hubo un programa... No recuerdo cómo es el programa de radio de René Franco. René Franco, que fue de los productores de la Conque el año pasado, que a pesar de productores que puso varo. Y en ese programa tuvo un invitado Luis Gantús. Y en esencia fue de... O sea, se la pasó entre broma y no, diciendo a René Franco, Luis, me tienes que recibir en tu casa porque no, ya no me va a alcanzar para la renta. O sea, no tengo dinero, perdí dinero contigo. Y Gantús dice, no, pues ya sabes, ¿no? O sea, ya ves como del buen Luis. Entonces, como que toreando las cacayacas y decir, pero el otro año me va a ir mejor y no sé qué, pero René ya está en un plan de, pues no sé si le voy a poner lana, porque se perdió mucho dinero con esta última. Las desventajas de llevar a Stanley en el primer año, ¿no? Exactamente, la expectativa era, no sé, te invento la cifra, ¿no? Pero si tú metiste 100,000 personas, ahora querías llevar 120,000, ¿no? Sin Stanley. Dices, no. Cuando creo que su oferta más fuerte, ¿quién era? ¿Rosario Dawson? Y creo que no fue. ¿Y no fue? A la mera no fue. A la mera no fue. Y era su oferta más fuerte. Y también una de las tiendas de cómics, un amigo que tiene tienda de cómic, que fue a esta conque, me dice que le fue pésimo. Fue de los peores eventos en los que ha ido en cuestión de ventas. Y que el propio René Franco se acercó con ellos a decirles, discúlpenos, porque no sabíamos que no iba a venir tanta gente. Así es el nivel. Entonces, ¿es posible que no se haga la Conque? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se empecine Gantús? ¿Cómo le hagan para sacar otro evento? ¿O dónde lo hagan? ¿O qué reimaginación le tienen al evento? Pensando que prometieron traer a John Romita Jr. Esa es su primer carta fuerte para el otro año. Y está bien, es un buen artista si quieres, pero... ¿John Romita Jr. te va a aguantar ser la estrella del evento? ¿Seriously? O sea... No creo. O sea, yo no me formaba. No, ni yo. O sea, es bueno el señor, me cae bien, pero... Sí, creo que es buena persona. Tiene un récord de por haber dibujado N cantidad de veces a Spider-Man en un tiempo récord, una cosa así. Su arte no me encanta. Honestamente. Pero de ahí como que ya a formarme y pagar... Supongo que va a haber paquete, o sea, si se hace, habría paquetes como siempre. Mm-hmm. Además, ya pagar por ese tipo de cosas. No, si para Frank Miller, como que dije, me. No, yo sigo diciendo, o sea, por eso es que le quieren copiar el negocio a la Mole. O sea, si en una conferencia de ahí sacaste 200 mil pesos, pues oye, si suena la caja, ¿no? Ay, sí, como que no manches, ¿no? Entonces, carnal, pues se oye complicado el panorama para esas fechas. Y de hecho, no lo hemos platicado tú y yo, pero ¿qué vamos a hacer? No sabemos, ¿eh? Sí, o sea, habrá que ver. Mi hermano va a una, yo voy a otra. Y luego comparamos, ¿no? Tú vete a la de mayor riesgo. A ver, ¿cuál es? ¿A la de mayor riesgo qué? ¿Para mi integridad o financiero para ellos? Bueno, a rayos. Pero esto no sería un mal ejercicio, así como que, a ver, por ejemplo, ¿no? Pídete un día de vacaciones. Y tú vete el viernes a una y yo a otra. Y luego tú el sábado te vas a la misma que yo fui y yo a la otra. Y el domingo nos reunimos para grabar y despepitamos. A ver, pues puede que en una de esas, ¿eh? ¿Por qué no podrías, despepitar? A ver qué pasa, ¿no? No estaría mal. Bueno, a ver qué se nos ocurre para qué tiempo, pero... O si pídete vacaciones y vamos un día una y la otra al otro. Ándale, por ejemplo. Habrá un punto, ahorita que lo voy pensando, de qué escogería la prensa ñoña. Oye, sí es cierto, podrías cubrir los dos. Bueno, aquí al menos somos dos pelados, ¿no? Sí, claro, pero a ver, ¿qué nos ofrecería a la prensa ñoña cada uno de los eventos? Oye, sí es cierto. ¿Nos van a dar pases de prensa a una u otra, a ninguna? ¿O de qué se trata? Uh-huh. ¿O qué onda? Digo... Acá tirando nada más. Acá nomás diciendo, ¿no? Yo nada más digo. Y también el no quedar bien, pero decir el tener buenos reviews de la prensa ñoña también suma, ¿eh? Ayuda. Honestamente ayuda. Aunque sea poquito, pero ayuda. Entonces, pues no sé. A ver qué llega a suceder de aquí a ese tiempo. Falta lo más importante y que nadie sabe hasta el momento. Obviamente nadie fuera de las organizaciones. Espero que también lo sepan ellos, ¿no? Pero, por Dios santo, ¿no? Que ellos sí lo sepan. Es, ¿a quién van a invitar? ¿A quiénes son los artistas clave que van a representar a cada uno de los feudos, ¿no? Exacto. Honestamente, va a depender a dónde voy. En uno de los comentarios que se pusieron, de los miles de comentarios que cayeron en la publicación original de La Mole, alguien decía, pues yo ya no voy, que no cuenten conmigo, que no sé qué. Y el community manager de La Mole, que por cierto ya no es Jorge Tobalín, hay que aclararlo, Jorge ya no está trabajando para La Mole. Alguien puso, su community manager, no sé quién será, puso ahí, espera que veas el primer invitado y decide. O sea, no sé si lo puso en plan de reto, en plan de decir, aguántame chico, déjate, enseño lo que va a haber. Quiero pensar que ojalá sea eso, que de veras traigan a alguien... muy, muy pesado, muy atractivo para decir, quiero ir a tu evento. Ojalá que sea así. Pues esa es la manera, o sea, esa es la munición para en esta guerrita, Esa es una guerrita, Sí. Y la munición es a ver qué invitados tengo que hagan ruido. Y con, te digo, y Comic Con México han anunciado un solo invitado. Puso un post donde dijo, ¿qué les gustaría que trajéramos? ¡Santo Dios! O sea, ¡por Dios! Ahí sí mal, ¿eh? O sea, ahí fue donde yo sí perdí bastante confianza en el evento de, no, a ver. ¿Cómo que qué les gustaría, no? Y miren, y no es tanto porque dicen, ah, es que entonces no tiene ni idea de lo que a la gente le gusta. No va por ahí. Preguntarle a la comicada qué la quiere. Comicada. O sea, preguntarle a la gente qué quiere es meterse en camisa de once varas porque nadie va a estar de acuerdo en qué quiere. Así es. O sea, si quieren sacar como que un consenso dentro de la comicada de, ah, la gente quiere esto, mucha suerte, no lo van a conseguir. Y más porque tu scope es tan grande, porque tú anunciaste Comic-Con México, anunciaste cómics, anunciaste manga, anunciaste K-pop, anunciaste cosplay, anunciaste cine, anunciaste TV. Es una cantidad de fandoms impresionante. Así que, ¿a quién le vas a dar gusto? A todos, no creo. No se le puede, dar gusto a todos. Y sobre todo por el lugar. Claro. O sea, no es tan... El World Trade Center es grande, pero no es tan grande. Así como que voy a tener un concierto de K-pop, pero acá al lado va a haber una conferencia de... Todd McFarlane. No. O termina el K-pop y empieza Todd McFarlane, quédense. Pues no, o al revés, ¿no? O Todd McFarlane bailando K-pop. No, espera, todavía no. Mira, si fuera... Si el grueso de... De los fans estuvieron compuestos de gente como Chris Anka, harían eso, se quedaban. Okay. El señor es muy fan del cómic y le gusta el K-pop, así que si le dijeran, oye, hay una conferencia con Todd McFarlane y después un concierto de K-pop, el señor se agarra su lugar y se queda por 3 horas, sin bronca. Okay. Pero yo no. Pero no es la mayoría de la gente. Exacto, o sea. Ay, qué complicado. Videojuegos, ¿no? O sea, ¿vas a traer algo de videojuegos también? ¿A quién? ¿Qué tipo? ¿En qué vertiente quieres traer videojuegos? ¿Quieres traer conferencias de desarrolladores? ¿Quieres tener juegos para que juegue la gente? ¿Quieres traer artistas que han trabajado en videojuegos? ¿Qué quieres hacer? Sí, por ejemplo, que me traiga a un desarrollador acá pachón de videojuegos a platicar las cosas horribles de dentro del medio. Ok, ya sé conferencias y voy. Pero ese tipo de contenido entrará en un evento como la Mole o la Comic-Con. Está casi demostrado que no. Exacto, es un fandom distinto, ¿a poco no? Uh-huh. Pero también, ¿qué hizo la Comic Con México? Es decir, ¿qué quieren? Porque entonces vas a tener como... Mira, van a tener como que... 5 grandes grupos, por lo menos, que se me ocurran, que te dirían, quiero todo el manga y todo el K-pop y todo todo el cómic. Otros que digan, no, yo quiero puro cómic de Ruko Rata y puro artista Ruko Rata y demás. Hay otros que digan, no, yo quiero puro videojuego de Niño Rata. Y pura niña ratés. Yo quiero youtubers. Hay otros que digan, yo quiero puro youtuber rata. Y otras cochinadas. Y hay otros que digan, no, quiero pues no. Las películas rata. yo quiero nada más hasta los grandes actores y demás de las películas rata. Nomás porque sí. Entonces, ¿qué haces? Les dices, sí, a todos, ¿no? A todos, sí. Para unos, banderitas estadounidenses para otros. ¿De qué se trata? O sea, preguntar qué quieren fue un pésimo, pésimo movimiento. Así que, híjoles, va a estar complicado. Va a estar bien, bien complicado ese panorama. Originalmente pensé, ok, hay más competencia, esto puede ser muy bueno para el mercado. Pero hay formas de competir. Esta no. No es beneficiosa para, creo que nadie. Si hubiera sido competencia con unos 3, 4 meses de diferencia, okay. Ahí sí. Más venues para ir a vender. Como artista independiente, dices, ah, bueno, ya vendí aquí, ya tengo otro donde puedo ir a vender. Pero ahora es, elige cuál quieres. En la misma fecha, Dios. No, ahí sí no. No. Así es, carnal, pues. Después de esta, ¿qué? ¿Edito rant? Más bien es como Edito Concern, porque estamos bien preocupados. Edito Concern, sí es cierto, ¿eh? Pues, ¿qué cosas? Ya lo veremos. Me gustaría en aquel momento cuando pase la debacle, revisitar este programa y ver qué tan bien o mal lo hicimos, qué tanto nos equivocamos, qué tanto teníamos razón, ¿no? Por cierto, no es un Edito Concern, es una Concernation, como Conversation, pero de Concern. Concernation, ándale, sí, me gustó. Platicamos de puras cosas que nos preocupan. ¿Es momento de tirarnos al pánico? Yo diría que sí. Ok. Fíjense, mi hermano realmente preguntándose las preguntas que valen y yo tratando de sacar el pun, pero bueno. ¿Ves? Así funciona nuestra cabecita. Así funciona el café comiquero. Así es, carnal. In the meantime, mientras tanto, vamos con otras cosillas también. ¿Hay algo pachón que haya pasado? ¿Algo pachón que haya pasado? Sí, salió Saint Seiya. Ah, ok. La nueva edición de Panini. qué bonita edición. Está súper pachona, carnal. A ver, platica, ¿por qué está pachona? Para empezar, es una edición de tamaño mucho más grande que el manga normal, o sea, que el tankubon. Es más grande en tamaño de alto y de ancho. Este es un tamaño, creo que le llaman A5. Es una edición con páginas a color, con cerca de 75 páginas a color, con un papel muy bueno. La verdad es una calidad de papel mucho mejor que la que empleó Vida en su momento. La calidad de impresión me dejó sorprendido porque es increíblemente nítida. Tan nítida que se ve que Kurumada a veces no la hacía tan chido. Pero bueno, sobre todo en aquel primer volumen, ¿no? O sea, digo, la verdad, es algo que hay que entender. Para los que van a leer Saint Seiya original por primera vez, seguramente van a decir, ¿y este diseño qué, no? Pero pues era el diseño original y Kurumada de repente tiene algunos problemillas en proporciones, se ven como más cuadraditos, parecen más hobbits que caballeros del zodiaco, pero bueno, pero así era su arte, fue evolucionando y fue cambiando. A la fecha el señor mantiene más o menos ese estilo, pero pues obviamente nota una madurez mucho más grande en su trazo. Ese puede ser un pequeño bajón para algunas personas que apenas van a conocer el manga original. Pero te digo, la verdad es que la calidad de impresión es exageradamente buena. Y te digo, al grado de que puedes ver ciertos detallitos que tal vez no deberías ver, ¿no? Pero bueno. Eso se me hace súper interesante, de hecho. Eso me hace un muy buen plus. Sí, sí, para mí es un muy buen plus. Para otros es de, ¿qué onda con esto, no? Tiene sobrecubiertas. O sea, tiene las solapas. Tiene las. No son solapas, tiene el cubrepolvos. Por estar interesado en polvo. Pequeña referencia. Vean, Volver al futuro. Parte 2. Exactamente. Trae más páginas por tomo. Son más o menos como tomo y medio de cada. En cada uno de los tomos van a ser 22 entregas en lugar de 28 que fueron originalmente. Sí se va a cubrir, porque por ahí hubo gente que se quedó con la duda, aunque Panini lo estuvo reiterando constantemente. Cubre completa la historia desde el torneo galáctico hasta el final de la saga de Hades. Toda la historia. Pero como se anunció que eran 22 tomos, pues algunas personas se quedaron, pues eso es como Poseidón, ¿no? Y no, o sea, sí está completa porque cada tomo es más grande. Te digo, la edición también de gran calidad en encuadernado, en empastado. Yo creo que es una de las ediciones de manga, sin llegar a ser como Akira, que fue una cosa así de, ay, no manches, mucho más cara incluso, de mucho más tamaño. Yo creo que es una de las ediciones de manga más bonitas que le he visto a Panini. Muy, muy cuidada, muy bien hecha. La traducción o los diálogos me parecieron correctos. Te digo, no tengo la comparativa con el japonés porque no sé japonés. Estuve comparando algunos diálogos entre la versión de Vid y la versión de Panini. ¿Te acuerdas de Jabu del unicornio? Ah, oh, sí. ¿Te acuerdas de que Athena era una prick cuando era niñita? Y, sí. Y que quería agarrar a Seiya de caballo y acaba agarrando al otro caballo, ¿no? A Jabu. A Jabu. Y hay una parte donde Seiya le reclama a Jabu de, nunca vas a dejar de ser su perro, le dice de Saori, ¿no? En el manga de Beat decía, nunca vas a dejar de ser su perro. Acá le dice, nunca vas a dejar de ser su cerdo. Y dice, a caray, o sea, de perro a cerdo, pues sí son mamíferos, ¿no? Pero no se parecen mucho, ¿no? No sé cuál sea la correcta, o no sé si la. Quizás sí originalmente era cerdo en el japonés y a lo mejor Beat dijo, no me suena, vamos a poner algo más acorde a lo que, a la intención de como se leería en México, de decir, va a ser su perro, va a ser su pues su esclavo, ¿no? Probablemente, y es que ahí si no lo sé, decirle cerdo en Japón tiene una connotación distinta a la que tendría aquí. Ajá, puede ser, exactamente. A lo mejor aquí un cerdo dices, pues es marrano, ¿no? Cochino. Es alguien sucio, descuidado. Ajá. Ajá. Cuando en realidad los cerdos son seres muy limpios, bonitos y pachones, ¿verdad? Y sabrosos. Pero ok. Y a lo mejor, y la connotación aquí era como de perro, es decir, pues eres. Es su gato. O sea, sí, pero. No, no se hubiera ido también, de paso es un gato, Jabu, ¿no? O sea, sus gatos ella, ¿no? Pero bueno, no, en fin. Ay, oh, Dios. Yo le hubiera puesto algo así, no vas a dejar de ser su. Su burro. Su burro. Jaburro del unicornio, ¿no? Jaburro del. Ya imagínate por acá. No, no, no. ¡Qué terror! Oye, sí, caburro del Politécnico, ¿no? Soy del Poli, por cierto, by the way. O sea, sí, yo también, o sea, si nos estamos burlando tenemos... Tenemos toda la razón y el derecho de hacerlo, ¿no? Sí, y por eso lo somos nosotros. Exacto. ¡Oh, Dios! Ay, ¿por qué no hay un caballero del burro? Estaría bien. ¿Quieren un caballero mexicano? El de Otumba, órale, ahí está. Pues estaba uno que era de la mosca, pero no, el del burro hubiera estado bien. El burro bien, era, ¿no?, mejor. Hubiera estado impresionante, ¿no? Pero bueno. Jaburro del unicornio. Burro del burro, ok, está bien. Sí, está bien. ¿Estábamos? Sí, te digo, esa parte del... Ya no sé. Esa parte de la traducción. Y hay otra cosita que me... A mí, esto ya es muy personal. Muy personal, Carlos. Y no tengo, o sea, como traductor, no soy profesional, no soy un traductor profesional, no me vendo como tal. Pero como... Pero sí te pagan ejerciendo por eso. Como traductor para Camite y otro proyecto que aún no puedo decir. Casi se me sale. Por poco y te corren. Por poco y me corren. Ejerciendo como traductor, que repito, no me las doy de traductor profesional, no lo soy. Me encanta que Bruno siempre hace, antes de regarla, se excusa con eso. Sí, no vaya haciendo, porque eso, luego me van a reclamar, ¿no? Pero ejerciendo así, te puedo decir que entiendo las razones, entiendo por qué. La adaptación del japonés, bueno, más o menos del japonés inglés, porque los poderes están en inglés, de las habilidades y movimientos especiales de los caballeros en esta nueva versión del manga. Lo que están haciendo es que ponen lo que normalmente tú lees como meteoro de Pegaso, polvo de diamante, el dragón naciente, etcétera, lo están poniendo en japonés, o sea, el texto obviamente en caracteres ¿cómo le llaman? Alfabéticos, nuestro alfabeto, que dice Pegasus Ryusenken, y abajo le ponen entre paréntesis meteoro de Pegaso, le ponen Diamond Dust, y abajo polvo de diamante. Yo le hubiera puesto al revés. ¿Verdad que sí? Yo digo, ¿no? Y le pusieron también, por ejemplo, Rosan Shoryuha, o sea, y la traducción que le pusieron, el dragón que asciende en la cascada de Rosan, o sea, sí, pero yo me entendí, ne. El dragón naciente, se fregó. Que luego a los traductores en la serie se les iba, ¿eh? Ah, sí, ¿cómo olvidarse a dragón? Ay, bueno, es a dragón. Sí, dragón. Dragón del mar. Dragón del mar, en fin. Sí. No, pero en algunas ocasiones Shiro sí le decía su técnica, dragón de la cascada ¿De Rosan? De Rosan. ¿De Kai? Yo no me acuerdo. Un par de veces. No me acuerdo si fue, no me acuerdo si fue en la serie o en algunas películas u ovas, pero un par de veces sí se le iba por ahí, ¿eh? No me digas. Sí. Esa no me... Yo siempre toda la vida fue, en mi cabeza era el dragón naciente o el dragón ascendente en todo caso, ¿no? Que también luego era eso, o sea, ¿era naciente o ascendente? Me gusta más naciente. Ajá. Porque, sí, porque te habla de la naciente de un río. Por ejemplo. O sea, porque va del, o sea, mantiene la ilusión de que hay agua involucrada en la técnica. Cuando ascendente, pues es de... Sí, es un dragón que te va a dar un uppercut, ¿no? O sea, Tiger uppercut, ¿no? Dragon uppercut, está más canijo, o sea... Shoryuken. Pues el Shoryuken. Es un Shoryuken, ¿eh? Tiene toda la razón. Por eso te digo que... eso ya es un tema muy personal. Yo en mi cabeza, cuando veo que van a hacer su técnica, yo le cambio y de hecho escucho a Jesús Barrero y a compañía diciéndolo. Así que, pues, con la pena, ¿no? Pero... Sí, bueno, ahí sí no hay cómo. Sí, no. Sorry. Pero fuera de eso, una muy, muy buena edición. La verdad, muy recomendable. 139 pesos cada tomo. Mira, para hacer como que tomo y tercio más o menos, está bien. Y fíjate que me estaba viendo el de Viz y costaba 48 pesos. 48 pesos el de Viz y ahora 139. Obviamente con la gran distancia de tiempo, inflación, crisis económica y whatever que vivimos. Más aparte del precio, tamaño, calidad del papel, etcétera. Entonces... por cierto, los cómics los mangas de Beat, aquella edición, si los encuentran, ahorita los están vendiendo a precios de oro, ¿eh? O sea, están bien caros. O sea, conseguí la colección completa de Saint Seiya original, la gente lo está vendiendo muy caro. Y bueno, si vas al Rock Shop, pues te quieren quitar todo, ¿no? Desde que vas llegando. Desde que vas llegando, ¿no? Sales del metro. Pero, o sea, si lo quieren comprarnos en Mercado Libre o lo que sea. Pues así barata, no la dejan menos de 5 mil pesos, ¿eh? Por los 28 tomos, dije, no manches. Entonces, es una muy buena opción para que lean las aventuras originales de Saint Seiya. Vendes la tuya como en cuatro y te vas comprando los nuevos. Pues, pues también, pero también la otra no la quiero dejar. Ah, bueno. Que, así como que, a ver, tiene su... Es la razón por la que mi hermano está a dos pasos de ser acumulador. Estoy a dos, carnal. A dos. No, digo, no. Perdón por jugar con eso, no. Si son acumuladores, busquen ayuda. Es muy feo ese asunto. Sí, exactamente. Junten ayuda para... Ah, no, perdón. No, tú. Come on. Perdón. Bueno, pero si tienen... Si están preocupados por alguien, busquen ayuda para ellos. Y si están preocupados de que ustedes mismos lo son, pueden ir a una página muy pachona que se llama Unfuck Your Habitat. ¿En serio? Así se llama. Ahí de hecho hay un libro. Y Kelly Sue DeConnick es muy fanática a ella, porque ella sí tenía ese tipo de problemas. Me enteré que Kelly Sue DeConnick tenía muchos problemas de manías en su juventud. Entre ellos era pues el juntar porquerías. Y Matt Fraction. Por eso es que se casó con Matt Fraction, okay. Claro. Adoro a los dos, por cierto. Y Chip también. Chip sí, también. Sí, sí, también. Hay una orden de restricción, de hecho. Okay. ¿No? Y esa página le ayudó mucho. Luego pone fotos aquí sí, en su Instagram y demás de cómo estaba, no sé, un cuarto antes. Y uno dice, ¡oh, Dios! Y de cómo quedó ahorita, dices, ¡oh, Dios! Organizational porn, ¿no? Es mi personal porn, sí. O sea, todo lo que sea organizational porn, yo sí le entro. Sí, malo. ¡Oh, Dios! ¿No? Sí, sí, tengo un problema. Ahora tienes un problema de eso. Ahora tengo un problema de eso. Ok. Pues vi, carnal. Pues sí, ahí está la recomendación también. Chequenlo de esta. Igual por ahí hago un videito en YouTube para mostrarlo, platicar claro. Un poquito más. Y traías algo más, algo interesante también por ahí que querías contar, carnal. Yo creo que no nos da tiempo, así que es mejor para la otra. Ok. Y nos vamos de una vez con el medio tiempo, ¿no? Vale, vale. Pues nos vamos a nuestro tema musical de medio tiempo, nuestro corte musical. Y quiero poner la canción. Es una canción de Queen. Es una canción de Queen, quizá no muy conocida, no para muchos. Es de un álbum. Quizá no muy conocido, no es de los álbumes más populares, aunque fue un gran, gran disco. Es de un disco que se llamó The Miracle. ¿No es de los más conocidos de Miracle? Es que ya no daban giras. Era el momento en el que ya no tiene canciones que hayan sido tan grandes, tan exitosas como en su momento La Kind of Magic. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Cómo crees? Aunque es un gran disco. Es excelente. Sí. Y en esa canción, en ese disco viene una canción que se llama Rain Must Fall, la lluvia debe caer, que habla de precisamente cuando la gente todo le pasa, cuando le va mal, cuando te está yendo mal en algo, que estás triste por algo, que se te enfermó tu perrito, por ejemplo, que que no encuentras trabajo, que tienes algún problema con tu pareja, lo que sea. Todo pasa, porque en la vida de todos, una pequeña lluvia puede caer. Esto es Rain Must Fall de Queen, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Fall. No problem. estamos de vuelta aquí en Café Comiquero después de escuchar Rain Must Fall de Queen. Y esta canción que la verdad es muy bonita, muy pachona, espero les haya gustado. Y estamos de vuelta con un tema central comiquero, porque durante mucho tiempo estuvimos hablando de puras películas y todo eso. Ahora vamos a hablar más de cómics en el Café Comiquero, ¿no, carnal? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, carnal? Y vamos a ir con un cómic, porque teníamos ganas de leerlo, algo clásico en el sentido de que es cómic de superhéroes, algo de una de la distinguida competencia. ¿Competencia de quién, mía? No, de Marvel. Ah, ¿desde cuándo? Es que es la distinguida competencia y la maravillosa competencia, así le dicen. Ah. Marvel Comics, DC Comics, ¿no? Pero sí, vamos con este cómic así, pachón, dentro del universo mainstream que tiene ahorita este DC Comics con Rebirth. Derivado de la serie de Superman, del cómic más reciente Superman Rebirth, fue saliendo la idea de hacer este cómic con dos personajes que en esencia son nuevos, aunque la idea tiene mucho tiempo que se hizo en la Golden Age, en la Silver Age, que era las versiones juveniles de superhéroes, ¿no? Y específicamente de los hijos de los superhéroes. Y en este caso aprovechan la nueva continuidad de Rebirth con algunas cosas que se trajeron de los nuevos 52. Y Peter Tomasi desarrolla la historia. Jorge García dibuja magistralmente este cómic, honestamente. Me encantó las de Jorge García. Y esto es Super Sons, carnal. Jorge Luis García López es otro. Jorge Jiménez. Super Sons, carnal. Digo, también para dar el crédito completo, es Alejandro Sánchez quien colorea, Rob Lee, el letrerista. Por ahí Dustin Nguyen, que es el creador el dibujante de Descender, por Descender. Ejemplo. Ajá, exacto. Él hace por ahí unas portadas variantes. Muy bonitas, por cierto. Y pues sí, ahí están los créditos completos. ¿Y qué te pareció a ti Super Sons, Carmen? Está súper divertido, honestamente. ¿Verdad que sí? Y vamos a hablar del por qué es divertido. Y es divertido por los personajes que ponen en él. Uno que sí tiene un personaje que tiene como que por naturaleza podría ser divertido, y el otro que tiene, que es el Wet Blanket por excelencia. ¿El Wet Blanket? Pero que cuando lo pones junto con el otro dices, no, sí, esto sí se llevan bien, son pachones, uno no tanto. Y uno, precisamente por no ser pachón. Ah, es pachón. Es buenísimo el personaje. Hablamos desde luego de Superboy y Robin. Jonathan Kent. Exactamente. Y el niño del demonio, Damian Wayne. Y si es el niño, literal, es el niño del demonio. De hecho, sí. Es el... El nieto del demonio. El nieto del demonio. Pues sí, sí, cierto. Su mamá es Talia al Ghul, ¿no? Qué cosas. Honestamente, disclaimer. Cuando salió la idea original de Damian Wayne en el run de Grant Morrison, no me gustó. Me gustaba más o menos la idea. Conforme lo fueron desarrollando, se me hacía insufrible el personaje. O sea, de verdad, no lo toleraba. Y así de, ya, denle cuello, ¿no? Un tiempo le dieron un cuello, de hecho. O sea, se murió Damian Wayne. Y ya está mejor de salud, evidentemente, ¿no? Deja algo ser hijo de Ra's al Ghul. Digo, tinto de Ra's al Ghul, ¿no? Te echan un pozo Lázaro que te remojes un rato y listo. Y listo. No sé si fue así y no me importa, pero de verdad. Ya regresó Damian Wayne, chido, ¿no? Y el encontrarlo acá de este lado. Y con la dinámica que, la verdad, entiendo que se ha desarrollado muy padre. Ya, no sé si estoy tan interesado, te soy honesto, en conocer cómo llegamos a esta dinámica. Que es maravillosa la dinámica que tiene Damian, Bruce y Alfred. O sea, la dinámica con Alfred, a quien no respeta realmente, pero más o menos, que todo el tiempo le dice Pennyworth en lugar de decirle Alfred, a diferencia de los demás Robins, que siempre fueron mucho más familiares y cariñosos con él. Él le dice Pennyworth, así como que, oye, pues tú qué, ¿no? Pero la dinámica que tienen ellos tres es fantástica. Y el cómo ha cambiado el personaje, de ser ese personaje insufrible a no ser tan insufrible, me ha gustado bastante, ¿eh, carnal? Que fíjate, yo ahí pongo también otro personaje, bueno, un par de personajes extra, que tienen más presencia en comparación de la otra figura paterna de Damian. Salen muchos subs. Y Lois. Ajá, exacto. Y está muy bien. Y en cambio, Bats, pues por ahí de repente se involucra en la vida de su hijo. De repente llega a jalarle las orejas, ¿no? Pero nada más. realmente quien está criando a Damien es Alfred. Exactamente. Sí, exacto. O eso dice, ¿no? Sí, o sea, Bruce, padre desobligado, ¿no? Ahí lo dejo con el mayordomo, ¿no? Y en cambio, es bonito ver las diferencias entre pues la familia Wayne y la familia Kent. Que pues, Supes está todo el tiempo ahí pegado con su hijo, de ver qué necesitas, cómo vas, qué tal van esos poderes. No has levantado autobuses todavía, o ya levanté 7, dependiendo. Exactamente, y no los uses tanto. Y Lois es. Y también es. Lois es Lois. Me encanta que el estilo maternal de Lois, dices. Sí, así sería Lois Lane. Sí, o sea, no es maternal como decir Ma Kent. No, no, nada. Exacto, no. No, no es Marta. ¿Quién? Why did you say that name? Ándale, no le pueden decir eso. Es un estilo maternal de, o sea, sí estás bien, sí te apoyamos, pero pues aguas porque el mundo no está tan bien, no quieres aprovecharte, somos pachones, pero también somos tus papás, o sea, sí, dices, sí, ok. Y en ese sentido, Lois tiene la ventaja de que está criando a un niño con poderes, pero durante mucho tiempo de su vida, Lois ha estado acostumbrada a estar rodeado de gente con poderes. No es lo mismo criar a un niño con poderes que estar rodeado de gente con ellos. Pero al menos tienes esa comprensión. La verdad es que pobre de Macken, pues fue a ver cómo le iban haciendo, ¿no? Sí, y luego por eso su papá le decía, sí, deja que se ahoguen y cosas así, ¿no? Es decir, hay que parar el caballo, ¿no? Pero... bueno, ahí están las grandes diferencias. Vámonos un poquito con la historia. El primer arco, que está muy padre, son cuatro números, y luego hay un epílogo. Uh-huh. Y es una muy bonita historia de... No es de origen. No es de origen para nada, ¿eh? Te meten a la acción desde las primeras páginas. Medio necesitas saber que Damien es el hijo de Bruce Wayne, o sea, que es su hijo legítimo. Medio necesitas saber que Jonathan Kent es el hijo de Superman, que es su hijo de sangre, tal cual. Pero hasta ahí, o sea. Honestamente, si no han leído toda la etapa de Rebirth, de los otros títulos, tanto de Batman como Superman, hasta este punto. Puedes entender la historia, o sea, creo que creo que sí se entiende bien. Yo particularmente no he acabado de leer todo el run de Superman hasta este punto, que de hecho en Televisa, en TVG están sacando ahorita un arco que se llama Superman Reborn, que es, ¿te acuerdas el relajo que había con Superman en este nuevo de Rebirth? De que había el Superman anterior de los nuevos 52, ¿no? Que murió, y luego está este otro Superman que es el Superman pre-nuevo 52, o sea, pre-Flashpoint, que llegó a la tierra consolidada de Rebirth y que durante un tiempo operó en el sentido de, pues sí es Superman, pero no, ¿no? Y parece que en este arco de Superman Reborn, que no he leído todavía, apenas lo está empezando a publicar TVG, pues como que la palabra sería concatenan las dos cosas y ya nos olvidamos todo lo demás y sí, este Superman y ya se fregó, ¿no? O sea, ¿cómo lo lograron? ¿Quién sabe? Honestamente... Hechicero. Mambo Jumbo, whatever. Ok, ya llegaron al punto en que es Superman, es su hijo. Es Batman, es su hijo. Next. Nos meten directamente a la acción, ¿no? ¿Y la historia de qué va más o menos, carnal? Es el pobre de Jonathan. Hay que mencionar eso. La historia, por lo menos el primer arco, empieza más bien desde el punto de vista de Jonathan. De Jonathan. Uh-huh. De cómo es su vida. Su vida... Por lo que vamos entendiendo... Supes quería criar a Jonathan pues en un ambiente más rural, lejos de metrópolis. Como él. Como él, sí, exactamente. Que es lo que le entiende. Que honestamente ahí es donde digo, Lois es una mujer súper, es una súper mujer porque apoya tanto. Si me hubieran dicho, oye, mi vida, vámonos al rancho para criar a nuestro hijo en vez de la ciudad pachona de metrópolis donde tenemos todo y todo es lindo y brillante y demás, yo hubiera dicho... ¡No! ¡Al demonio! ¡Tú te vas si quieres! Pero no, Lois se fue. Pero también no es tonta, porque también algo que entre los dos pensaron, y es muy cierto, es... ¿En dónde hay menos posibilidades de que le pase algo al chamaco? No, también sí, claro, porque a Metrópolis lo atacan supervillanos que dos, tres veces a la semana, ¿no? Y aparte, ¿qué tendría que pasar ahí? Lo obligas a que use sus poderes. Y si usas sus poderes desde pequeño en ese ambiente, ¿qué puede pasar? En cambio acá, pues, unas cuantas vacas muertas y se acabó, ¿no? Tal vez, no sé, un granero menos, ¿no? Hay un tornado que luego tienes que rescatar un perro y sí. Si no lo haces, tu papá se va a morir, sí, o algo ya. Así, no sé, sí, me acuerdo. Pues, ja, que se ahogue, no sé. Pero sí, y Lois se adaptó por el bien de su hijo. La verdad es que Lois no es una mujer sacrificada. No. De hecho, es quien lleva los pantalones en la casa. Ah, por mucho. Pero sí, porque este Superman ya ni los calzones tienen de fuera. Superman se va a hacer cosas supers de vez en cuando. Ni modo. Y Lois se encarga mucho de... O sea, Superman sí está muy al pendiente de Jonathan. Pero pues Superman tiene un planeta que atender. Tiene una Liga de la Justicia que atender, ¿no? Sus otros hijos. También, ¿no? Tiene que lidiar con Batman. Su no, otro no, hijo. No está difícil, no está fácil, ¿eh? Entonces, y Lois tiene mucho que criar a Jonathan, ¿no? Como un humano también. Sí, de hecho es lo padre, porque es la humana la que lo pone en cintura. Y es el súper el que lo le dice, ah, sí, no hay bronca. Sí, es cierto, ¿eh? El que podría decirle, no, a ver, aguanta, ¿no? ¿Sabes a qué me recuerda? A Invincible. De hecho, Nolan era el que le dijo, no, sí, tus poderes algún día, bla, bla, bla. Y su mamá siempre es como que, ah, sí, chido, mijo, ¿no? Pero a ver, siéntate a comer, a su tarea. Ajá. Muy lógica, y no es que Invincible lo haya hecho primero técnicamente, es una progresión muy lógica de Superboy, Goku, Gohan, etcétera, ¿no? Pero bueno. Bueno, que ahí Milk sí es cierto, es quien creó realmente a Gohan, no antes obligado de Goku, ¿no? Ah, Goku es el peor de los padres. Vegeta es mucho mejor padre que Goku. Picor es mejor padre que Goku. Ah, no. Pero por mucho. A la fecha, Gohan sigue diciendo que su papá es Picor. Oye, ¿cómo está tu papá? Verde, pero bien. No, tu otro papá. Ah, muerto. Creo. No sé. Exacto. O eso dice él. Exacto. Una vez al año viene, no sé qué. Se me hace que no está muerto, nada más no te quiere. Se fue por cigarro, ¿no? Va a haber muchas bromas de ese tipo aquí en el Café con Miquel. Ustedes disculpen. Exactamente. Pero sí, como dices tú, la historia está contada a partir del punto de vista de Jonathan y de cómo es jalado bien el llamado a la aventura. El llamado a la aventura es básicamente, llega Damian Wayne y le dice, oye, imbécil, vámonos a hacer problemas. Vamos a hacer bullicio. Y el otro es de, bueno, mi papá confía en tu papá, creo que puedo confiar en ti. Ah, sí, seguro que puedes. Claro que puedes, chico, vámonos. Y ahí y nos muestran la gran diferencia entre la crianza y los caracteres de los dos chamacos. Por un lado, de hecho Jonathan es más chico. Jonathan tendrá como que 10, 12 años. Le dice cada rato que tiene 10, pero según tiene como 12. Y Jonathan tiene como 14. Ya es... No, Demian. Demian tiene como 14 años. Más 14 o menos. Me parece. O sea, ya va a ser un adolescente, pues. Él sí ya es un teen. Exactamente. Él sí entra a lo de Teen Titans. No Toddler Titans. A cada rato le dice cosas y dices, ah, ok. Ah, porque para esto entiendo que Damian está con los Teen Titans. Sí, sí es parte de los Titanes. De los Teen Titans, no los Titans, ¿no? Bueno, Titanes porque incluso sí le decían en la serie animada, ¿eh? Ah, sí, sí. No la serie de Batman. Lo digo que no siga dando risa. La neta. En fin. A Batman no, pero bueno. Ah, no, Batman sí dice, a ver. A ver, chamaco del demonio. Te crié mejor que esto. Sí, exactamente. A ver, ¿qué pasó aquí? Que bueno, déjame decirte, hay un capítulo de esa serie que sí me dan ganas de ver. ¿De cuál? ¿De Teen Titans? De Teen Titans, que se llama Red Hood, algo así se llama el capítulo. A ver cómo va a estar eso, ¿no? Parece que sí sale Jason Todd. ¡Ay! Ok, eso estaría... Ok, en fin. Duelo a muerte con palancas. Será un duelo a muerte con palancas. ¿Qué será eso, chicos? A ver, pero en fin. Mi hermano me enseñó ese video, es tan estúpido, pero es... Ok. Exactamente. Problemas de traducción. Exactamente. Evidentemente. Es ahí cuando debieron poner el término en japonés, ¿no? Es que en inglés, en japonés era... Pequeño paréntesis, ¿eh? Era Knives Edge Deathmatch. Así lo pusieron en japonés. Tiene sentido que no lo entendiera porque estaba en inglés cuando se hablaba en japonés. Por eso, entonces aquí en español ponlo en japonés. ¿Puede que? O sea, tradúcelo en japonés. Debe haber algún término. Ajá, exactamente, ¿no? No sé cómo se diga, ¿no? Pero hubiera sido más coherente, ¿no? Claro. En fin. Pactos de Supersons. En la historia, efectivamente, el llamado a la aventura es por parte de Damian. ¿Y para qué es? Lo jala porque necesita su ayuda. Necesita su ayuda para investigar un misterio. Y me encanta el hecho de que Damian es el hijo del detective. Y él está totalmente... tiene un montón de habilidades que tiene o dice tener. Desde muy pequeño. Dice tener. Por ser haber sido parte de la Liga de Asesinos, ¿no? Desde pequeño. Sí. Y por ser el hijo de Batman. También. Because he's Batman, ¿no? Y Jonathan, pues no, él tiene sus poderes. Algunos. Algunos, no, o sea, todos. Tiene super fuerza, no tanta. Tiene su visión de calor, no tan caliente. No vuela, brinca. Brinca muy alto. Y me encanta eso de que sea que brinque. Porque es también como un poquito el homenaje a Superman de los principios, ¿no? Superman no volaba en sus primeras apariciones, brincaba muy alto. Era capaz de brincar edificios altos de un solo salto, ¿no? Y eso es lo que hace Damien, es lo que hace Jonathan. Solamente hace eso, no puede volar todavía. O sea, si es un Superboy, no tan super. Y eso también está padre, porque hay momentos en los que ellos pelean. Sí, exacto. Y pueden pelear todavía a ese nivel, ¿no? Todavía está parejo. Exactamente. Y en la historia vemos también las diferencias de, por ejemplo, en la Baticueva, cómo es la vida de Damien, ¿no? A cada rato entrenando y él diciendo que es bien fregón. Y dice, Bruce, ya te voy a acompañar. Y Bruce es de, no, al demonio. No, te quedas, ¿no? Te quedas con Alfred. No, ¿pero qué? Te quedas con Alfred. Así de, ay, ni modo, Pennyworth. Pues se frega este Master Wayne, ¿no? Y en cambio en la vida de Jonathan todo es pachón. Juegan cartas. O sea, él sí pasa tiempo con su familia lo quiere. Sí, porque Bruce no quiere a su hijo, según yo. No, sí, sí lo quiere. Pero es Batman, no puede querer igual. El amor de Batman es como el amor de Brannigan, ¿no? Duro y rápido. Catwoman diría, sí, demasiado. Sí, tan es así que pues, no se dio las cosas, ¿no? Pero bueno. Eso de que la chantajearon, sí, cómo no. Lo que tú dices, sí, Bruce. Claro, salvaste cara, ¿no? Claro que la chantajearon, por supuesto. Sí, fue Bane el por culpa. Claro, sí. Bane, luego, el que sí te ganó una vez, ¿no? En fin. Y el Bane, I broken the bat again. Ok. Está bien. Cada quien. Pero bueno, ya en una de esas están... No es Smallville, es otro pueblo rural. No sé. Está en pueblo quieto. Están en pueblo quieto. Ahí donde Chloe Sullivan tenía su sex cult y demás. Ándale, exactamente, sí. Santo Dios. Su muro de lo extraño, ella era lo extraño, ¿no? Recuerdo cuando tenía el muro de lo extraño. Yo era lo extraño. Y Jonathan es un chamaco de 11 años, me parece, 10, 11 años. Y entonces, ¿qué crees? ¿Te vas a dormir? Le dice, tiene su hora de dormir. Tiene su hora de dormir. Subs es de, me voy a salvar el mundo o algo así. Yo soy League Stuff. Y ustedes ahí se quedan. Jonathan, te vas a la cama temprano. Pues ahí voy. Y andaba ya jetoncito cuando llega el case de Damian. Así de, oye, Kent. ¡Ay! Ya lo iba a quemar, ¿no? Ya le iba a echar presión de calor. Y le dice, oye, es que necesito tu ayuda porque pues hay un misterio ahí chistoso en Metrópolis, en donde me tienes que acompañar. Y como Metrópolis y Ciudad Gótica están pegados. Porque le pide ayuda para algo muy de Batman, muy de Damian Wayne. Vamos a meternos ilegalmente a unas instalaciones de propiedad privada. Es algo que Batman hace un día sí y otro también, ¿no? Y en cambio, pues Jonathan es de... No, ¿qué te pasa? Bueno, no estoy tan de acuerdo, pero pues bueno. Pero bueno, o sea, como también... Pero como tiene el ejemplo del papá y de que sí soy súper, pues ahí va el pobre chamaco. Por cierto, el diseño de cada uno me encanta. Por un lado, Damian sí trae su uniforme de Robin. Y le dice uniforme, no, disfraz. Y este de... Y John pues tiene su disfraz de Superboy. Que es básicamente una sudadera. Con capita. Y sus pantalones todos raídos de mezclilla y tenis y listo. Porque también no necesita más. Es medio invulnerable, entonces... Sí, tiene un grado de resistencia superhumano. Y también está los presupuestos, ¿no? Sí, en el caso de Jonathan es de... Pues sí, esto es para lo que me alcanza. Y pues no, Damian es de... No, yo tengo todo lo que Batman tiene y más... Porque soy más Batman que Batman... Ya saben cómo es. Y por cierto, bonitas referencias, ¿no? Hay una escena donde están brincando ahí en Metrópolis... Con los truenos de fondo. Ni estaba lloviendo, ¿no? Creo que sí. Ah, no, sí, estaba lloviendo. Estaba lloviendo, sí. Dije, no se les olvidó ese pequeño gran detalle, ¿no? Pero está de fondo los truenos y se van brincando ahí bien Dark Knight Returns. No, bueno. Insisto, Jorge Jiménez. Wow. Sí se la sabe, ¿eh? Ahora dibuja Justice League. Ah, bien. Qué bueno. Sí. Honestamente, qué bueno. Sí. Y con eso se lo ganó, ¿eh? ¿Y a dónde llegan? ¿A qué instalaciones de privadas tenían que irrumpir ilegalmente? LexCorp. Porque no hay mejor lugar para que un super se vaya a trepar y hacer cometer crímenes que en LexCorp. Y con la variante de que ahora Lex es, entre comillas, Superman. Es también protector de Metrópolis. Es lo que me voy enterando. Sí, eso está saliendo en la serie de Rebirth de Superman. Y digamos que de alguna manera se volvió protector de Metrópolis en ausencia del Superman que murió. Y él asumió el manto. Y tan es así que usa la S de Superman. Entonces es un héroe. Y no, o sea, es Lex. Es Lex Luthor. O sea, haciendo la de Superman, ajá. Ya sabemos por dónde va el asunto. Y honestamente no creo que acabe muy bien. No, para nada. ¿Por qué? Porque es Lex Luthor haciendo la de Superman. O sea, pero, en fin, ¿no? Que hay un... Se nos había olvidado comentar que antes de cada número hay como una especie de mini prólogo. Ajá. Que es la historia de un chamaquito creepy. Llamado Reggie. Reggie haciendo cosas creepy con su familia. Nos dan a entender que Reggie es una especie de multiple man o algo así. Y le tienen miedo. Y su familia le tiene miedo al grado de que llega a asesinar a su familia. O sea, dices, ¿qué onda? No sabemos bien todavía qué onda con él. Por cierto, hay un detalle bien curioso. El personaje se llama Reggie. Y es un pelirrojo. Y tiene un hermanito a quien, creo que lo mata o no sé qué. Que se llama Archie. Archie y Reggie. Pero aquí el protagonista no es Archie, es Reggie. ¿No? Reggie. Ajá. Como Reggie. O sea, bueno. En la mente de Reggie, él es el protagonista. Ajá. El cómic se llama Reggie, no Archie. Exacto. Está padre eso, ¿eh? Ok. Por estas referencias, ¿no? Y hay una parte donde vemos que hay una niña, su hermana, que parece estar a merced de él, ¿no? Uh-huh. Y él revela su identidad. ¡Kid Amazo! Yo sí me quedé de veras. Dice, hay un Kid Amazo. Y un mini androide Amazo. Dices, okay, ok. Bueno, pues si estaban los Visions, pues que no estén... Oh. ¿No? I guess... Entonces que llega Lex acá, y obviamente, pues, si vas a irrumpir en LexCorp, ¿quién va a llegar a hacerte la de jamón? Pues Lex Luthor, ¿no? Y Lex a hacer de chamacos. Bájense de ahí, ¿no? ¿Qué onda? ¿Están atrapados en un edificio? A ver, ¿de qué se trata el asunto? Damian logra escabullírsele muy a la Damian. Básicamente, literalmente, tira al pobre de Jonathan de, oye, Lex, este no sabe volar, ¿eh? Así que, ¡rescátalo! No, espérate. El pobre de Jonathan, de veras no vuela. Él sí estaba aterrado. De ya me di en la torre, va a doler. Lex tiene que rescatarlo. Y sí lo rescata. Lo rescata. O sea, yo me quedé de, oye. Y luego todavía el chamaco malagradecido le patea la cara. Dice, no, pues tengo que escapar. Y lo que están en todo eso, o sea, todo ese merquetengue. Damian, sí. Goes full Batman. Como es buen Batman. Él dice que mejor Batman que Batman. Se mete al LexCorp, busca ahí unos archivos en las computadoras, que en cualquier computadora puedes encontrar archivos de toda la compañía. Sí, está bien loco ahí el asunto. Nos dan a entender que consigue lo que venía a buscar y logran escaparse del Lex. Después de muchas broncas, ¿no? Muchísimas broncas. Y llega el primer conflicto entre ellos, que es hasta padre en este primer arco. Por un lado, sí, son amigos, supongo. O eso queremos pensar. O eso piensa tal vez Jonathan a veces, no sabemos. O sea, pero bueno, sí, sus papás son amigos, así que ellos más o menos se llevan. Pero como sus métodos son tan distintos, pues hay mucho conflicto entre ellos. Es padre ver una versión de mini Batman y mini Subs. Exacto. Siendo como que regresando mucho a sus raíces. Y regresando a sus raíces, pero siendo niños contemporáneos. Cómo hablarían, cómo se comportarían un niño más o menos de esa edad en nuestra época, ¿no? Y con las habilidades de que uno tiene poderes, esto fue creado por asesinos, ¿no? Pero más o menos con esa tónica. Esa parte creo que la caracterización de Tomasi muy bien hecha. No deja de ser superheroica, pero sí trata de como que de acercarse a un tipo de niño que sí existiría más o menos en nuestro tiempo, creo sí, yo. Sí, sin sonar a How Do You Do, Fellow Kids. Exactamente, o sea, como que sí es un poco la tarea. No sé si tenga hijos de la edad o tenga familiares que tengan hijos de la edad, ayuda mucho eso porque los comprendes de alguna manera, ¿no? Pero tan es así que se demostró que pueden funcionar, que ahora ya se migraron a una serie de novelas gráficas, ¿no? Y ya también es su propio cómic, The Adventures of Super Sons. Entonces... Bien. El concepto jaló muy bien. Exactamente. Y ya veo por qué jaló también. Sí, de aquí surgió todo este asunto, ¿no? Que hay un detalle bien padre, o sea, hay un momento en el que, bueno, después de cierta mini pelea que tienen por ahí, Damian le dice, es que mira, sí conseguí meterme al sistema del LexCorp y encontré lo que estaba buscando. Superboy, pues, él se quita acá como que su disfraz. y se va a comprar unas cosas para comer, o sea, del snack, ¿no? Y él, como no tiene baticinturón ni batibolsa, ni se pone las cosas en los bolsillos. Como cualquier chamaco. Sí, claro, normal. Me encantó ese detallito de cómo opera cada uno. Sobre todo, por ejemplo, de que si se quita su disfraz, Jonathan parece un chamaco normal. Ajá, él pasa perfectamente por cualquier niño que esté por ahí en Metrópolis, ¿no? En cambio, Demian no. O sea, él tendría que quitarse todo el traje, ponerse otro nuevo para pasar desapercibido. ¿Quién es el más stealth de los dos? Oye, sí, es cierto. Es cierto, ¿quién es el menos conspicuo, no? El niño del demonio este que se viste como... ¿Robin? Como Discount Robin. Ajá, o el que puede pasar por playera y jeans, punto, ¿no? Un punto. No sé. Por cierto, me encanta que va a comprar, pues, como que se fue al Oxxo, ¿no? A comprar cosas. Sí. ¿Pero quién le dio el dinero? Demian. Así que ten tu cambio, gracias. Ok. Esos pequeños... Y tienes toda la razón, ese momentito de dónde guarda las cosas. Esos pequeños detallitos en el guión y en el arte. Wow. Sí, es lo que hacen un buen cómic. Y lo que estaba buscando Demian eran imágenes de la seguridad del LexCorp. Porque él mediante pistas chistosas y un poquito de dioses imágenes, se va enterando de que había... A mí me han pasado cosas raras en Metrópolis. Había como que cierto chamaco por ahí rarito que estaba causando problemas. Y él había logrado arrastrar hasta LexCorp el origen de todo este asunto. Y se va enterando de que un chamaco, más o menos de la edad de ellos, no solo se metió al LexCorp, sino que se robó alguna cosa y deshabilitó las cámaras para que nadie lo viera. Así es como que, a ver. ¿Qué pasó aquí? ¿No? El misterio sí está canijo. Se tiene que resolver un misterio. ¿Por qué? Porque es el hijo de Batman, ¿no? Y ¿qué van a hacer? Invadir bases. Y una vez más, o sea, la forma en la que interactúan sus habilidades de cada uno. O sea, Demian pues tenía ahí esa información. Y ahora tengo que pasar como no sé cuántas horas viendo acá de video del LexCorp. Y Superboy es de, a ver, dame chance. Se ponen acá en su tablet, acá a ver los videos. Y inmediatamente, con unos cuantos segundos, Superboy es de, ya lo encontré, mira, es este cuate. Y dice, oye, ¿cómo le hiciste? Tengo supervisión. Así de, O sea, puedo, veo las cosas. Sí alcanzo a ver a Flash cuando corre, ¿eh? Ah, claro, por supuesto, o sea, tiene capacidad, son frames por segundo, puede moverlo más rápido. Así que él, para él no hay problema. Pero hasta ahí, dice, entonces, ahí la bronca es de, bueno, ya tengo aquí las imágenes de este chamaco, hay que buscar quién es el chamaco. Y ahí es donde entran las habilidades de Robin, claro. Porque luego Robin es de, ya me metí acá al libro del planeta, busqué reportes de chamacos perdidos, lo crucé con base de datos de imágenes, es ¿cómo ves? Así de, entre los dos hacen un buen superhéroe. Pues es que son hijos de los World's Finest, entre los dos hacen un buen equipo, como sus papás. Pero qué forma tan bien hecha de Peter Tomasi de decirte por qué funcionan juntos. ¿Por qué no son lo mismo? ¿Por qué aunque sean tan distintos tienen que complementarse? ¿Sabes cómo se logra eso? Y es algo que Tomás lo hace cada rato, poniéndoles límites a sus habilidades. Exacto, si fueran las versiones adultas. Sí, si Demian de veras fuera el todas las puedo, como dice que Batman es, y Jonathan tuviera todas las habilidades de su papá. O sea, se puede hacer cómic, por supuesto, pero no puedes basar tu cómic en esos atributos. De hecho, me gusta que este cómic está basado en lo que le falta a cada uno. Ah, qué interesante. Es cierto. Porque a cada rato... Jonathan no vuela, es un tema. O sea, a cada rato le recuerda a Demian de, y no vuelas, ni le hagas el cuento, no eres tan poderoso. ¿Y qué es lo que le dice Jonathan a cada rato a Demian? No eres tan inteligente, no eres tu papá, no tienes tantos recursos. Así, lo que tienes es de tu papá, o sea, no son tuyos. La identidad de estos personajes en estos números nos la plantean en base a lo que les falta. Y es una forma de acercarlos también al lector. Eso está padre. Y de cómo es aspiracional, de cómo si a ellos les falta, pero van a obtener al final de una aventura, tú puedes hacerlo. O sea, es también aspiracional. Está interesante eso, ¿eh? Muy, muy bien estructurada. Y ahí van a buscar al chamaco ese del demonio. No a Demian, al otro del chamaco del demonio. Que estaba por ahí en una bodega abandonada, base. Ya sabemos cómo es ese asunto. Sí, hay que invadir bases, ¿no? Si no invades bases, es como si no fuera. No es cómic superhéroes. Exactamente, ni viniste. Es tradición. Es tradición. Sí, exactamente. Y en esta base encuentran cosas bastante... Creepy. Encuentran a cadáveres. Encuentran gente muerta. Para Damien es de... es martes. Claro que gente muerta. Y Jonathan sí se friquea. Mala onda. Que es también la dicotomía ciudad gótica-metrópolis, ¿no? En Metrópolis no es tan común, según, ver gente muerta. Hay supercrímenes y todo, pero no hay tanta gente muerta, ¿no? Y en Ciudad Gótica es de, pues, todo se muere, ¿no? O sea, sí, es martes. Ajá. Y es martes, significa que hay como 7 cadáveres que levantar. Y aparte la otra, la crianza, ¿no? La crianza de Superboy es una familia amorosa, una familia que se preocupa por la vida, etcétera. Y Damian es el hijo del demonio, ¿no? Y es una la familia de Jonathan obedece la ley. Y es la familia y la familia Wayne hace su ley. Hace su ley. ¿Por qué, carnal? Because it's bad. Y cuando ven que hay gente asesinada, que es la familia de Reggie, la reacción de Jonathan es de, pues hay que ir con la policía, no manches. Y la reacción de Damien es de, no, yo soy la policía. I am justice, ¿no? Hay una pequeña separación ahí, Jonathan se va, y encuentra de pura casualidad a la niñita que había escapado, mientras que Damien se queda ahí a levantar pistas. Muy en personaje. Pero el problema es que alguien los estaba vigilando. Por un lado, a Damien lo estaba vigilando Superman. Una posición muy amenazante, así de I'm in Kingdom Come Mode. Sí. Y a Jonathan lo estaba vigilando Batman. Batman. Esa se nos hace normal. Batman gargoleando en un árbol es de, sí, es un lunes. Y Superman enojado, no es tan lunes. No es tan lunes, ahí sí hay bronca. Exactamente. Por cierto, se acaba el número y anuncian que el siguiente número, el nombre de la historia es The Parent Trap. ¿Te acuerdas cuál es The Parent Trap? Es la película de Lindsay Lohan de Juego de Gemelas. ¿Es en serio? Así se llama. O sea, y todos los, como que los títulos que le puso Tomasi tienen más o menos algo que ver con películas o cosas que tienen que ver con los niños. Está padre eso, ¿eh? Conforme va avanzando los números, por cierto, vemos un poquito también más de la historia de Reggie. Por lo que vemos, su familia era de superhéroes. Sí, exactamente. Y en algún momento ya no lo fueron. Está chistoso. Hay un tema ahí, y lo mencionan, de que, bueno, lo ponen en las bonitas cajas del editor, de que en algún momento Lex tuvo la bronca, fue un poquito fue más bien culpa de él, que liberó un virus, el virus Amazo, y le dio a la gente poderes para que cuando todos sean super, nadie lo fuera. Básicamente es la idea, ¿no? Pero se libraron de eso, pero quedaron unos cuantos por ahí, y la familia de Reggie pues se volvieron una especie de de los Increíbles, Fantastic Four, etcétera. Pero hay un pequeño problema: no estaba bien de la cabeza él. Porque él tenía es un bonito recurso que me gusta con los super seres que tienen esta habilidad de multiplicarse. Cuando te multiplicas, no nada más multiplicas tu cuerpo, multiplicas tu mente. Ajá. La divides. La estás dividiendo, sí, en varios duplicados. Sí. Y dividir la cabeza significa ir empezando a tener esquizofrenia. Split personalities. De hecho, que también es algo que tocan mucho con Multiple Man. ¿A poco sí? De la carga emocional y psicológica que representa el multiplicarse. Y saber que tu duplicado se murió, ¿no? De hecho, ya hace varios años manejaban eso, ¿no? De que él había experimentado quién sabe cuántas veces la muerte. Pues sí, porque se ha muerto una cantidad de veces. Sí, de la carga que es eso para él. ¿Te acuerdas de Multiple Man en Age of Apocalypse? Ah, ok, eso sí. Dios estaba... Los Madri, oh, santo Dios. Eso sí estaba feo. O sea, llevaron su poder al límite, ¿no? Para crear más clones de los que hubiera sido capaz de hacer. Sí, para tener un ejército. Wow. ¿Y qué trazará la serie de Multiple Man de la nueva? Está padre. La verdad es que yo nada más leí el primer número, pero empieza padre. ¿Ves que estaba muerto? Sí. Aquí te explican que, o sea, sí está muerto. Pero no. Y el por qué no está muerto. Era un duplicado. No, y sí. Está chistoso. Wow, ok. Luego hablaremos de eso, yo creo. Sí. No sé cómo se haya puesto, pero dicen que está padre. Y aquí está el problema con este chamaco, ¿no? Uh-huh. Con el Kid Amazo, que se multiplica, pero su personalidad no queda igual. Ya una vez que se regresa así, regresa en uno mismo, pues no, ya no. Y entonces los Superman y los Batman que andaban por ahí empiezan a atacar a sus vástagos. Ajá. No sus respectivos, sino el vástago del otro, ¿no? A Demi luego le cae en cuenta de no es Superman, ni de broma. Y sí, nos vamos viendo que tras un ataque por ahí de Superboy le truena una orejita a Batman, de sus orejitas de murciélago, y es una especie de androide también. Miren, si había algo llamado Amazo dentro de la historia, que íbamos a encontrar. Exactamente. Androides. Y resulta que la niña también era un androide. También es un androide y tiene poderes también. Y esos poderes son de controlar androides. Está raro su poder. Sí, o sea, como que está en sintonía con ellos, ¿no? Y nos cuenta ya un poquito de qué fue lo que pasó. O sea, se revela más de la historia de Reggie y de cómo, pues él lo que busca ahora es controlar esos androides para hacer su propio ejército. Y él, pues, ser quien haga justicia, ¿no? Porque en su mente él es el que está bien. Él es el. No es el villano, él es el héroe. No, y también un poquito del foreshadowing, ahí nos dice que en su momento él sí robó una armadura de Amazo del Excorp. Uh-huh. A ver, si robas una armadura de Amazo del Excorp, no va a salir bien. ¿Quién crees que te va a ir a buscar? O Amazo o Lex. Ajá. Cualquiera de las dos opciones es mala. Sí, no, mala idea, mala no, yuyu. Mal, exacto, no se hace, en fin. Logran derrotar a las versiones cibernéticas de Subs y Bats. Y se van los chamacos y se va esta niña, que no me acuerdo cómo se llama, por cierto. Uh-huh. Bueno, ni modo. Y hay unas bonitas escenas en donde Jorge Jiménez, ni modo, o sea, si dicen que dibujar 9 paneles está del nabo, bueno, dibujar 2 está peor. Sí. en una secuencia de 12 paneles, sin mencionar palabra, nos dan a entender de que una vez que estos androides experimentaron las habilidades tanto de Robin como de Superboy, se ajustan. Se ve cómo se cambian de sus versiones como que adultas a las versiones minis. Y no nada más eso. Muy al estilo de Terminator 2. Como que sacan unas especies de metal líquido como si fueran nanites. Ah, ándale, sí. Y empiezan a formar duplicados. Y nada más, en una sola página, ok, 12 paneles, dolor de trasero para el dibujante, pero en una página, pobre Jorge, pero en una sola página nos están, logran escalar el nivel de amenaza. Porque ya no es nada más dos androides, son varios más, y son adaptativos. Pero fíjate, todo esto que lo hubieras logrado poner honestamente como que en medio cómic, para explicar de por qué estos son una bronca y de etcétera, etcétera, en una paginita. Luego es puro show and tell, o sea, no me estás contando nada con texto, lo estás viendo. Luego ese es el problema también con el cómic estadounidense, o sea, a los artistas y a los escritores, pues la cantidad de páginas y el tiempo en el que tienen que entregarlas, de repente les limita. Y, por ejemplo, dedicarle medio cómic a explicar por qué la amenaza de Kid Amazo, de veras esa amenaza, no puedes, o sea, qué aburrido hubiera sido medio cómic, o sea, 10 páginas, 11 páginas. De explicarme sus habilidades. No manches, o con un montón de texto, dices, pues a ver, no había otra manera de hacerlo, sí la hay. Es difícil, pero se puede. Sí, ¿no? Mis respetos, honestamente. A Tomás y por crear el concepto y al pobre de Jorge para dibujar todo esto que friega, ¿no? Sara, que es la niña. Se revela que también es un androide, que hay otra, que está la, digamos, Sara Prime, pero puede controlar más o menos a esta, ¿no? ¿Y por qué había androides de su familia? Literalmente Kid Amazo los utilizaba para torturarlos. ¿Por qué? Ivol. Ivol es maligno. Niño del demonio. Otro. Que hay una razón, pero no la conocemos. Exactamente. Y están son atacados por múltiples variaciones de cibernéticas de Superboy y Damian. Y parece que van perdiendo, pero feo, ¿no? Tienen que escapar, ni modo. Me encanta que es forma de escapar. Superboy tiene super velocidad, más o menos. Es más rápido que la gente común. Sí. Y como es más fuerte, pues se lleva de caballito al pobre de Damian. Así que pues ni modo, ¿no? Te aguantas, ¿no? Damian agarra la cabeza de uno de los androides achistosos, le hurga, no sé cómo de otra cosa decirle, le hurga ahí en los circuitos y dice, ah, no te preocupes, ya estoy resolviendo aquí el asunto. De verdad, porque como que van perdiendo. Ajá, o sea, no sabemos exactamente por qué, porque asegura que puede estar bien, ¿no? Y mientras tanto, el siguiente, el número 4, abre, por cierto, con una dicotomía muy padre, ¿no? De cómo se preocupan quienes verdaderamente cuidan a los chamacos. Está la granja de los Kent y está Lois así de, ah, ya se me peló este, ¿no? Hijo de su madre que soy yo. Y por otro lado está Alfred. En la mansión, güey, de... Amo Demian, ya son las 4 de la mañana, hay que empezar a entrenar. 4 de la mañana, hazme el favor. Y cuando ve que no está, le pone, me dice, ay, se fue. Dice, al menos el amo Richard, cuando se salía, ponía una, unas almohadas, un muñeco de almohadas, ¿no? Pues te le vale queso, ¿no? Que también es un buen detalle. Dick Grayson, pues todavía era de. Pues sí, era rebelde, si quieres, adolescente, se iba a echar relajo con Batman y lo que sea. Pero trataba de aparentar que todo estaba bien, ¿no? También no. Es que él sabe que, o sea, no hay manera en la que en su naturaleza puede decir, pues sí, estoy normal. Sí. Y Dick sí quería ser normal, la verdad. Muy padre esa diferencia, ¿eh? Incluso desde del por qué van a despertarlos. Lois va a despertar a Jonathan para que, pues, oye, te toca darle de comer a los animales, son las 4 de la mañana, ni modo. Y a que, pues, ponte a trabajar, pues, así es la granja, ¿no? Y a que, ¿por qué despierta a Alfredo Demir? Para que se ponga a entrenar. Qué diferencia, ¿no? Es una gran diferencia. No es fácil ser hijo de Batman, ¿no? Y no es fácil ser hijo de Subs. Que te pongan a trabajar en la granja a las 4 de la mañana, no manches. Sí, órale, chamaco, para que sepa lo que es, que no es el pan, ¿no? Ahí está la diferencia, no es como Demian de, ten, aquí hay pan. Todo el pan que quieras. Sé que no comes pan, pero... Sí, no quiero pan, Pennyworth. Pues no comas, ¿no? No comas, vamos, Wayne, vayas al demonio. Sí, espérese, ¿no? Oh, caray. Y fueron capturados. Fueron capturados vilmente por Kidda Mace. Y obviamente, ¿qué va a hacer Kidda Mace? ¡Quiere monologuear! ¿No? Ese es el único punto que sí digo, ok... No está tan mal, porque medio se entiende porque es un niño. Ponle tú. Ok, pasa con 6. Por eso es que se la paso, ¿sabes? Sí. O sea, si me hubieran... hay unas escenas donde empieza el número 4, en donde Kidda Mace empieza a monologar de por qué es maligno y de por qué él está bien, y etcétera, etcétera, de qué es lo que hizo y demás. Si hubiera sido un cómic de las versiones adultas de estos personajes... Ya me hizo... Ay, no manches, yo sí le digo a Tomás de qué trató el asunto. Sí, that's lazy dude, ¿no? Pero, como es un chamaco faroleando de lo badass que es, ok, ¿sabes qué? Se la paso, se la doy por buena, porque sí, sí consideraría a un niño que no tiene todavía ese autocontrol de no monologues y haz lo que vaya, vengas a hacer y nada más. Y de que de verdad empieza a monologuear, de decir yo soy bien malo y no sé qué, y bla, bla, bla. Sí, ok. ¿Cómo le puedo decir que no? Está pensada como una estructura muy clásica de un cómic de superhéroes, pero con chavitos. Sí, exacto. Y porque es como con chavitos, funciona en este entorno. Si no, como dices, hubiera sido lo más cheesy de la vida, ¿no? Y andaban en esas, tanto Demian como Jonathan. Y Jonathan era de no, ya valió. Hubiéramos hablado de la liga, como te dije. ¿Para qué no me haces caso? Y Demian es de no, cállate, tú no sabes nada. Ya arreglé el asunto, ya ganamos, ya estamos ganando. Sí, ¿cómo estamos ganando, idiota? Nos agarraron con cadenas, estamos colgados de los pies. ¡No! Ya, mira, ¿te acuerdas que me puse a hurgar en la cabecita de uno de esos mini ameizos de nosotros? ¿A quién crees que llamé? ¿La liga? No, imbécil. Al dueño. ¿Eh? Llega Super... Super Lex. ¿Lex? ¿Super Men? Lex... Lexman. Lexman. Baldy Guy. Bueno, en fin. Llega... Super Bald. Sí, está. De hecho, sí. Llega Lex, llega acá en su armadura y dice, no manches, o sea... Entonces eran ustedes los que habían robado mi armadura de Mace. No, Lex, no seas bruto, nos fuimos nosotros. No sé si veas que hay un chavito en traje. Estamos aquí colgados en cadena, seguramente nosotros fuimos, ¿no? Cuando hay un chavito en traje de fetiche xenomorfo por ahí. Fetiche xenomorfo. Es traje de fetiche xenomorfo. Está bien diseñado, pero es traje de fetiche xenomorfo. Y una vez más, cuando empiezan a pelear con fetiche xenomorfo Kidda Mace, se ven las diferencias entre la forma en la que pelea tanto Jonathan como Demian. Demian incluso le rompe el brazo. Sí. Le aplica una llave y le rompe un brazo. Jonathan nada más como que le daba... Él pelea muy a la Kaiju. Empujones, manazos y de repente escupitajos. Y es lo que él necesita, es más fuerte. Demian sí requiere más técnica y romper huesos y no sé qué. Más maromas, ¿no? Y también, Demian sí se quería quedar a pelear, que es lo que Jonathan hace. Él va a buscar a la familia, a los que eran como que los Prime de Kidda Maze, o sea, los que eran seres humanos y estaban capturados. Él sí va a buscarlos. Él sí se preocupa por ir a rescatar gente. ¿No? Dice, o sea, bueno, hay algunos directores de cine y escritores de guiones que dicen que no. Ajá, no. No, vale, cacahuate, no importa. Eso es aparte, o sea, pero nos da esperanza. Jamás dejamos de patear el caballo. No, mira, mientras David Goyer y Zack Snyder nos proporcionen con tanto material, es difícil no caer en la tentación. Ya no lo han hecho, con Justice League no fue tanto. No, nos faltó. Hubiéramos despepitado más, pero... Porque pues la película estaba pachona, pero... No sé. Pero olvidable, pobre. Pero olvidable. O le hubieran hecho muy buena o muy mala, ¿no? Cualquiera de las dos. It was a rush. Fue promedio. Sí. Honestamente fue promedio. Qué triste, ¿no? Que sea promedio la de la Liga de la Justicia. Es que no se tomaron el tiempo, yo insisto. O sea, necesitaban darme más de Wonder Woman, presentarme por fin a Kuamomoa. Que me importe Cyborg por algo. Que me importe Flash. Que me importe Bats. Que me importe Zoops. Honestamente, por la única persona por la que te envían esa película de donde hagan algo a Diana, ahí hay Riot, pero los demás de... Sí. Y no es que tengan el mismo... Fue el mismo modelo de Marvel. Háganos diferentes si quieres. Pero construye algo para que me importe verlos juntos, ¿no? Por ejemplo, el Flash tenía mucho potencial. Mucho. Sí. ¿Por qué no me...? Honestamente, la química que hizo con ese Batman estaba padre. Era el rookie. Porque era como que Batman instruyendo al rookie superpoderoso. Bien. Nada más de eso. Porque se quieren salirse de la fórmula Marvel, pero seguir presentando los personajes. Pues una película de estos dos. Ándale, sí. No ha estado padre. A lo mejor lo haces más rápido en películas en equipo, de a dos, ¿no? Y luego ya juntas a Justice League, qué sé yo. No. World's Finest, los amigos más veloces, qué sé yo. ¿No creen los amigos verdes? Ah, sí, creo que sí. Los amigos Esmeralda o algo así se llamaban, ¿no? Caballeros Esmeralda. Caballeros Esmeralda, que eran... Green Arrow y Green Lantern. Exacto. Por cierto, ¿ya sabes quién candidataron para Green Lantern? ¿A quién? A Tom Cruise. Que según que todavía está el rumor fuerte de que sí. Hay alguien que quiere que su película no jale, ¿verdad? Y había un meme muy bueno, que decía Tom Cruise. Dice, me voy a unir a los Linternas Verdes para pelear contra extraterrestres. Ah, qué buena película. ¿Película? Ah, sí, claro, Shamuy, no sé qué, algo así, ¿no? Saludos a la Cientología. Sí. Su capítulo aquí en México, que sí hay, según. Sí, de hecho. Sí, de hecho la conozco. Ah, sí. Sí, está ahí por el. No es mentira, está por el Rock Show. No es mentira, es cierto. Qué mal. Sí, exacto. Honestamente. Hay tantas bromas que se pueden hacer con eso, pero en fin. Back to Super Sons. Sí, es cierto. Están en la pelea final. Los mini amazos se le empiezan a juntar tanto a Lex como a los Super Sons. Logran medio por ahí zafarse. Y todo va. Más bien, o menos. Hasta que Kidda Maze se empieza a poner loco de no, ya valieron. Ya voy a echar. Ahora sí a utilizar todos mis poderes. Con peleas a muerte con cuchillo, supongo, algo así. ¿Y qué pasa? Que no. Empieza a sangrar de la nariz, le empieza a doler la cabeza. Porque no contaba con que había una persona que sí controla de manera externa las máquinas. Su hermanita. Su hermana se le empieza a arrancar como symbiote, algo así. Ese es un concepto que me encantó. Aquí a Mason no es un androide de orejas puntiagudas. Ajá, exacto. Es una cosa, un virus. Es un virus, es un programa, es... Y literalmente le arrancan a la armadura de Amazo. Y la armadura de Amazo aquí sí ya es full Xenomorph. Ajá, sí, exacto. Se ve... El diseño está impresionante, ¿eh? Porque me gusta este concepto de Amazo de que es una cosa tecnológica, es una máquina, no tiene forma humana. Es mucho más amenazador. Me gustó este Amazo. Muy bien hecho, ¿eh? Y cuando le arrancan literalmente el Amazo a Reggie, el Amazo, como no es un humano, se comporta extraño. Full Xenomorph. O sea, empieza a correr a cuatro patas y va a atacar a lo que... Y siento que no iba atacando, sino que... Quería bonding, quería juntarse con... Quería un host, y se fue sobre el poderoso. Se fue sobre Kent. Claro, no es tonto. No manches, yo sí me quedé de... ¡Oh, cosa! ¿Y quién lo detiene? Superlex. Superlex. Lo pisa un ratito y listo, ¿no? Dice, ok, pues me llevo mi Amazo, ¿no? Y se lleva, agarra su Amazo y dice, ya, misión cumplida. Y ustedes, chamacos, se me quedan aquí porque voy a hablarle a la policía y no sé qué. Y dice Superboy, no, pélate. Muy a la Batman, que es lo que hace cuando Lex estaba acá monologueando y no sé qué. Adiós. Adiós. Y sí, se van, siguen peleando en el camino Damian y Jonathan, así de, no, por tu culpa, idiota, ¿para qué te sigo? ¿Quién me manda? Si todo salió bien, estás exagerando, no hay bronca, tenía todo bajo control desde el principio, ya sabía yo que íbamos a ganar. Dice, bueno, ahora me llevas hasta Ciudad Gótica, ni más, ahí te vas como puedes. Pues sí puedo, porque tengo dinero, ¿no? Ya llegan a la granja de los Kent y bueno, pues, se iba acá a colar el buen Jonathan a su cuarto y que encuentran lo que todo chamaco de 10, 12 años no le hubiera encantado encontrar. A su mamá enojada. Y a Pennyworth enojado. Ya imagino de mi mente. Pennyworth. El número 5. Porque ahí acabó la historia. De hecho, ahí acabó el primer arco. ¿No? Hubiera sido una bonita miniserie que ahí quedara. Pero el número 5 es el que le va a dar sustancia ya al resto del cómic. Uh-huh, al resto de la serie. Y cimenta a los personajes ya muy bien, ¿no? Porque es algo que yo no veía venir. Honestamente. ¿Qué pasa en este número, Carmen? Están castigados. Los superchamacos están castigados. Sí. Por un lado, Damian ya tiene prohibido salir a patrullar y hacer mini Batman o lo que él diga. Y por el otro lado, que ponen a hacer a Jonathan. Te pones a trabajar en la granja a la humana. Ajá, así de, oye, ya hubiera acabado. No. No, no uses super velocidad. No, no brinques alto. Así de... Que para él, o sea, es que está padre, porque para él no es un... Obviamente no se trata de un ejercicio físico. Es el ejercicio mental de, a ver, ten paciencia. En los dos casos. Tanto a Damian de, te quedas aquí, aunque es nada más para probar tu paciencia. ¿Te quedas? Tiene las habilidades. O sea, Damian puede patear traseros cualquier día de la semana. Él podría salir a patrullar la ciudad y resolver crímenes y no sé qué, y las arañas patonas. Jonathan tiene toda la capacidad de hacer esas tareas en milisegundos y usar sus poderes. Pero tienes toda la razón, es una lección de paciencia. Es de, se quedan aquí y le van a tener que fortificar su mente. Me encantó ese punto, porque ambos, dentro de sus mundos, son muy hábiles, son muy poderosos. Pero no se trata de su cuerpo físico el que tienen que entrenar ahorita. Es maravilloso eso. Por cierto, que ¿notaste que ya aquí, en esta continuidad, sí existe Ace? Sí. Aquí sí está el batiperro. Sí, y es la historia más bonita del mundo. Y la escribió Tom King. De cómo está el batiperro. Se ganó hasta, creo que... ¿Qué premio se ganó? No sé, con Eisner. Ok. Pero por mejor historia corta. Es una historia, creo que de 8 páginas. O menos, 4 páginas. De cómo está cómo obtienen el batiperro. Y es hermosa la historia. Bueno, me enteré que hay una bativaca, ¿no? Ah, sí. Y es la bativaca de Damian. Y es de Damian, ¿verdad? Sí. Es la parte que no capto, pero bueno. Bueno, hay batiperro, hay bativaca. Eso. Y tiene como un antifaz. O sea, de manera natural se le hizo así el pelambre y parece un antifaz de murciélago. Oye, ¿y no hay cripto aquí? ¿Cripto? Sí. Sí, cripto. Sí, hay cripto. Come on. Necesito. Denos de eso. Necesito que haya un cómic de este par de babosos cuidando a sus mascotas. No va a haber. Debe de, ¿no? Tiene que haber, sí. Sí, no manchen. Imagínate eso. No, hay cripto. Cripto es a muerte. Y Ace también. Un poco más creepy, pero bueno. Sí. Y bueno, total que en esas andaban tanto los Kent como los Wayne. Y Jonathan se pone loco con sus papás. Es de, no, pues puedo hacer más. Ya me desesperé. Sé que quieren hacer lo mejor para mí, pero esto no es lo mejor para mí, es lo mejor para ustedes. Para que ustedes no se preocupen por mí. Ah, sí, porque ahora se iban a ir a la ciudad. Algo pasó no estoy enterado qué pasó en la vida de Superman, pero que se tienen que regresar a Metrópolis y él no quiere. No, le gustaba el campo. Ajá, exactamente. Y pues ni modo. Y es algo curioso, ¿qué hace Superboy cuando le dicen que se tiene que ir a la ciudad, se va a la ciudad. Pero a ver a su amigo, más o menos, ¿no? Alguien que más o menos lo entiende. Por esta bonita parte en la que en el panel, rompe el panel, literal, para brincar, ¿no? Y le dice, esta Lois, pues ve por él, aguanta, déjalo que le baje dos rayitas, ¿no? Yo sé lo que es eso de tener poderes y estar medio loquito, tú tranquilo. Sí, exactamente. Se va a la ciudad, se va a Metrópolis, digo, a Ciudad Gótica. O sea, no va a la ciudad que le dijeron, va a otra ciudad. La ciudad, que no es la suya. Va a buscar a alguien, al otro chamaco menso que lo entiende. Y en esa, sí, literalmente se topa con Robin, buscándolo. En la Baticueva. Lo busca en la Baticueva, Robin obviamente dice, no manches, hijo. Dame intruso, ¿no? Le aplica acá unas llaves, ve uno lo bien que pelea Damien y dices, ok. Y le dice, a ver, no aguanta, soy yo, o sea, a ver. Dice, ¿cómo sé que si sí eres tú y no una Mason, no? Que sí soy yo, idiota, ¿no? Y llega un bonito... Me encanta que se llevan así de... Sí. Pues, sí, de no haber dado, o sea, de chavitos, pues. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Hay unos buenos paneles en donde en una sola toma de la Baticueva se ve cómo va progresando la conversación, por así decirlo. Me encantan ese tipo de secuencias, ¿eh? Sí, difíciles son padres. Como la fregada. Pero qué padre se ven. Y aquí tiene otro un detalle gráfico este Jiménez, Jorge Jiménez, muy padre. Porque es ver a estos dos personajes caminando y platicando. Y para indicarle al lector de qué va primero, uh-huh. Hace... es como que se está viendo la Baticueva de frente. Digamos que la parte de hasta atrás empiezan los personajes a hablar. O sea, también tiene cierta secuencia porque, bueno, empieza de izquierda a derecha. De izquierda arriba y se va hacia la derecha. Un zigzag. Es un zigzag, exactamente. Uh-huh. Pero para indicarte bien cómo lo vayas leyendo, número uno, vas a los personajes, empiezan pequeñitos y los vas haciendo en proporción como si se fueran acercando a la cámara, obviamente. Uh-huh. Y también el color que les va poniendo. El color del primer, digamos, par que tienes que ir leyendo es como si estuviera, ¿cómo decirlo? Medio transparente. Sí, como una marca de agua. Como una marca de agua, porque significa que eso es lo que ya pasó hace más ratito. Uh-huh. Conforme se van acercando, van agarrando ya su color, el color normal que le pone al cómic. Exacto. Se ve cada vez menos opaco. Hasta que llegas al momento en que ya está enfrente a ti, ya ves el color normal. Normalito. Muy buen detalle, ¿eh? Sí. Por cierto, este número de Jorge Jiménez. ¿Ah, no? No, se apellida Borges. Ahorita lo vemos casi al final en los créditos, pero es otro dibujante. Y muy bueno, ¿eh? Sí, bastante bueno también. Sorry. Sí. Pero bueno, ese recurso me gustó. Sí, ahorita vemos quién es otro dibujante, pero como que se acopló muy bien en lo que estaba haciendo este Jorge, ¿no? Sí, definitivo. Y bueno, estaban en la Baticueva, son los hijos de Subs y Bats, tenían que pelearse un ratito, porque otra vez no coinciden en sus métodos, no coinciden en sus metas. Y justo cuando ya empezaban a quedarse en la torre... Por cierto, aquí me hace mucho sentido que se peleen. Porque son niños, no adultos, que pudieron haber hablado las cosas, pero... No, es hasta que alguien sabe que la mamá del otro se llama Marta. Exactamente, aquí hace sentido que se peleen, la verdad, en fin. ¿Y qué es lo que hace que entren en sus cinco? Alfred, que le lleva de comer. Y dice, no tienes que estar aquí, escóndete. Y dice, ¿dónde me escondo? Hay una escotilla acá adentro, ¿no? ¿Y en la escotilla de qué es? El dinosaurio de la Baticueva. Dice, y Alfred me encanta el diálogo de, no puedo creer que mi vida ha llegado a esto, ¿no? Así de, por favor, sálgase del trasero del dinosaurio, ¿no? Pero sí. Y les da de comer a los dos. Y les da de comer. Y justamente cuando estaba comiendo les explica por qué sus papás son tan buenos amigos. Y nos dan la versión, no grim and gritty de Zack Snyder. Pues sí, al principio se llevaban mal, no confiaban, se dieron un par de golpes. Amistosos, por supuesto. Ajá. Pero conforme empezaron a trabajar juntos, se dieron cuenta de que, sí, sus métodos son muy distintos, pero sus metas son iguales. Además, el amo Gwen algún día se enteró que su mamá se llamaba Marta, ¿no? Entonces, de ahí empezó el bonding, sí. Por cierto, bonito homenaje a Jim Lee, ¿no? Aquí hay un panel que es evidentemente una calca y está hecho con toda la intención de ser un homenaje de Hush, ¿te acuerdas? Cuando peleó, sí, Batman contra un Superman que estaba poseído por Poison Ivy, ¿no? Sí. Ajá. Y es exactamente la misma escena. O sea, que, pues es un swipe, la verdad. No, pero, bueno, pero está hecha para eso. Exactamente. Uh-huh. No es de que chavín, este cuate ya es pirata. No, no, no. No, no. Es toda la intención. Sí, es Greg Land. ¿Y entonces quién llegan? Los papás. Así los papás, de, por fin llegan los papás. A ver, chamacos mugrosos, tranquilos todos, les tenemos una solución. Como no se nos van a calmar y no van a... No, no les podemos decir que no hagan cosas superhéroicas porque aparte no tenemos cara para ello. Porque honestamente, o sea... Así de, no, no, no, no vayan a romper la ley. Ah, ¿sí, Leslie? Es en, ustedes... ¿Cuál es la solución que dan Subs y Bats? Pues la solución de Bats es que va a salir otra vez con él, ¿no? Sí, exacto. Y Subs le dice, ahora sí vas a poder usar tus poderes. Con supervisión. Y no, pues feliz. Con super supervisión. Y me encanta que Bats le dice a Superman, oye, ¿y Lois estará de acuerdo con esto? Pues no, pero a ver cómo le explico, ¿no? Sí, pues sí, no. Ya valió, ¿verdad? Sí, sí. O sea, sí, Bats es de... O sea, que voy preparando el cuarto de huéspedes. Sí, sí, por favor. Ok. Para que veas quién lleva los pantalones en la familia Kent, ¿no? Totalmente. Y en eso acaba ese cómic. Por fin es de... Bueno, pues ya nos dieron permiso para ser vigilantes juniors. En entrenamiento. En entrenamiento. La última escena, y me encanta el diálogo, es... O sea, Tomasi es fregón. Tomasi es un gran escritor. Y me encanta cómo entiende perfecto a sus personajes. La última escena en la que los vemos ahí brincando acá... Heroicamente, ¿no? Y con la luna de fondo y toda la onda. El diálogo de cada quien. Lo que dicen es... dice, remember what I said before we took down Kid Amazo. O sea, ¿recuerdas lo que dije antes de que acabamos con Kid Amazo? Y Demi lo que dice es, pide perdón, no permiso. Es su actitud. ¿Y cuál es totalmente Demian? ¿Y cuál es la actitud de Jonathan? Mientras llega a casa a tiempo. Perfecto, maravilloso. Qué bien entendidos los personajes. Y no, o sea, a pesar de que si van creciendo, no rompen ese personaje. Ajá. Eso está padre. Por cierto, el artista es Alison Borges. Alison Borges, la señorita Borges, ¿qué? Y el colorista, que es mucho de lo que tú decías, Hi-Fi, es un estudio, supongo. Mis respetos también para este trabajo, ¿eh? Sí, porque tan solo esa secuencia, que una vez más la puedes hacer de otra manera, ¿no? Pero, sí, por supuesto. Pero ¿para qué si puedes enseñar músculo? Y aquí la señorita Borges, mira nada más. Que estoy buscando si de veras es mujer, porque luego una vez la regamos con Jordi Belair y no quiero que me vuelva a pasar. Lejos esté de mí que en el 2018 le cambié el género a alguien. Y más abriendo Google, ¿no? Para buscar qué fregados. Sí, estoy buscando, ¿eh? Si es que hay información de ella, porque ya ves que de repente es como escueta la información con artistas nuevos, ¿no? Sí, pequeño problemita. Wilson Borges, DC. ¿Cuál se aparece? Sí, está en alguna. Sí, sí, esa es mujer. Ah, ok, ya, ok. Listo. Señores Allison, felicidades, gran trabajo. Me gustó mucho el trabajo, la verdad. Mira, también he dibujado Harley Quinn, Red Hood, ¿sí? The Outlaws, Teen, okay, Titans, Raven. Así como que tan nueva. Ups. Bien, bueno, pues bien. Excelente, no, la verdad, muy buen trabajo. Se acopló mucho al estilo que traía, que estaba manejando Jiménez. Jiménez también, creo que este es el cómic que le dio el salto que necesitaba para hacer. Llegar a Justice League. Es un artista muy talentoso, muy, muy talentoso, que vino, por cierto, a la Conque. Honestamente no pudimos ir a la Conque, pero pues quienes sí lo conocieron, espero que se hayan llevado su bonito autógrafo, su commission, y que regrese pronto a alguna de las convenciones que ya platicamos, a ver qué va a pasar, ¿no? Cuando probablemente nada más quede una. There can be only one. Porque entre la Conque, que ya no sabemos si se va a seguir haciendo, entre estas dos que les puede pasar como el perro de las dos tortas. No sabe. Pero bueno, Super Sons. Super padre, super recomendable. El arco original de Super Sons ya acabó. ¿Sí? O sea, ya acabó la serie. Son 3 TPs, de hecho. Fueron 18 números. Uh-huh. Y como tal, ya existe otra serie que se llama Adventures of Super Sons. Y aparte, ya también se mudaron, va a haber una serie de novelas gráficas con los Super Sons. En DC Zoom, ¿no? DC Zoom, Zoom. Sí, exactamente. Entonces, hay Super Sons para rato. Las primeras apariciones de ambos juntos ya salieron en México, en las páginas de Superman Reverb. Ojalá que TVG les llamara la atención y trajeran en bonitos TPs Super Sons. Creo que vale mucho la pena. Es un cómic que... puedes darle perfecto a alguien que le gustan mucho los cómics de superhéroes Rucos Rata, por ejemplo. Pero también lo puedes dar a un chavito, honestamente. ¿Sabes qué? Eso sí tiene. Es muy superheroico, es muy clásico de superhéroes. Sí. Fíjate que, un pequeño paréntesis, ¿no? Cuando salió este cómic, yo sí me pregunté de por qué los Rucos Rata no están poniendo el grito en el cielo con este. Porque sí, porque sí, sí les habla también. Nos habla también a los que ya tenemos unos buenos años leyendo cómics, ¿no? Es clásico de superhéroes. O sea, literalmente es un cómic muy clásico superheroico. Ajá, exactamente. Es el team up, se pelean, tienen que llegar a acuerdos, hay una amenaza en conjunto. Es súper clásico. Pero el cómo está desarrollado, y desde el punto de vista, en este caso, de Jonathan Wayne, de Jonathan Kent, perdóname, y el conflicto que hay entre ellos dos como niños, es muy refrescante de ver. Sobre todo porque la personalidad de cada uno no es exactamente nueva, pero como son personajes que técnicamente no existían, o sea, no existía un hijo de Batman y un hijo de Subs, y les das esta personalidad, te sabe fresco. Bastante, bastante fresco. O sea, porque es el chavito que quiere ser Batman a la mala onda, y el otro que quiere ser Superman a la buena onda. Y de cómo no están listos, todo lo que les falta, como dices tú, ¿no? Y cómo al final obtienen algo que necesitaban, el empujón de sus padres, ¿no? Y quieran o no, lo que necesitaban es la ayuda del otro. Sí. Aunque digan que no la necesitan. World's Finest. World's Finest. Oh, John. Muy maravilloso, es totalmente lo que nos gusta, llamamos de Batman y Superman, de DC Comics. What not to like, está hermosamente dibujado también, eso no podemos quejarnos para nada, es un gran arte de este Jiménez para un cómic de superhéroes, muy bien hecho, muy brillante, muy luce bastante, súper recomendable, ojalá te lo traigan a México también. Ojalá que sí. Sí. Y pues carnal, no queda más que decir que pues este mundo de los Super Sons, de los World's Finest chiquitos, es un mundo muy divertido y muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.